que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Suplico al cielo buscando una sopa y una media agua. Subo y bajo por las goteras de todas las pobres casas. Son mi dolor los desguarecidos, los campamentos inundados, los viejos que resisten, las mujeres luchando con el barro. Quisiera, pero no puedo, levantarme esta madrugada. Me hundo en los charcos y en los zapatos, tengo agua. En los temporales perdí la patria, la esperanza, estilando hasta los calzoncillos, inundado hasta el alma. Llora un niño de fiebre con sus tres hermanos solos, de barrios pobres y viejos, olvidados por todos, con humos en las bocas y los zapatos rotos. Esta noche, tan negra y tan blanca, se me figura la muerte misma, esa que anda bajo los puentes y viene de la montaña, esa que sigue anunciando tanto triunfo y tantas bonanzas. Chile pierde la compostura cuando llueve, nieva y truena. Los presidentes no tienen cara para tanta vergüenza. Simplemente invierno es lo que tengo. Perros acurrucados, nieve en mi lecho, viento en la ventana, lluvia en el alma, tristeza en mi techo. Simplemente eso, esos inviernos míos, braseros, truenos y abrigos, goteras de mi pecho que el recuerdo vino a parchar conmigo. Tiene mi corazón un

para seguir adelante en el proyecto de desarrollo de nuestro pueblo. El sistema federal está en consonancia con una mayoría tal de los pueblos que no solo se ha pronunciado por él de un modo formal y enérgico, sino que será dificultoso hacerla contramarchar para que reciba otra forma de gobierno. Esto expresaba Manuel Dorrego siendo diputado por Santiago del Estero a fines de 1826, al oponerse a la sanción de la Constitución que ratificaba una concepción unitaria y centralista. En otra intervención expresaba: ¿y qué es lo que resulta de aquí? Una aristocracia la más terrible si se toma resolución, porque es la aristocracia del dinero, y desde que esto se sostenga, se echa por tierra el sistema representativo que fija sus bases sobre la igualdad de derechos. Esas pequeñas referencias a uno de los caudillos argentinos que propiciaban la unidad no sólo del territorio que hoy ocupa la Argentina, sino la patria grande de Bolívar, San Martín, Monteagudo, Moreno, Castelli, O'Higgins, etc., lo tomamos como punto de partida para destacar que, más allá de deseos y acciones, la prevalencia de modelos eurocéntricos y oligárquicos continúa. El centralismo y la acumulación de la mayor porción de resortes de poder siempre han sido y son en la actualidad el eje y fundamento de decisiones y estrategias políticas. Para que se conozca, se visibilice y tal vez se atienda a un reclamo popular, una demanda social, una denuncia de un sector de la comunidad, sea cual sea el lugar geográfico de origen, indefectiblemente debe llegar a instalarse donde se halle el poder central, donde residan los manipuladores mediáticos de un lado y del otro. La prevalencia de los intereses económicos sobre cualquier otra razón de ser también se perpetúa. Todo el continente latinoamericano ha sido atravesado desde hace más de 200 años por sus luchas independentistas, en las que no era solo uno el enemigo. Los frentes de batalla fueron y son políticos, sociales, armamentistas, pero fundamentalmente económicos. La imposición de un modelo exportador que solo suministrara materia prima, esclavizando por la dependencia y el control, es algo que aún perdura, se sostiene. Los avances narcosojeros y mineros devastadores sin la participación popular para regular y condicionar no solo provoca enfrentamientos innecesarios para la construcción social, sino que además desenmascara las intencionalidades especulativas político-comerciales. Las poblaciones originarias no están exentas de tales disputas, al igual que en los tiempos de la conquista, las traiciones se repiten y la mezquindad se abre paso ante los reclamos de tierra y dignidad. Es parte de lo que se vale la derecha capitalista oligárquica para impedir el avance de los movimientos de sectores siempre marginados y alcanzar así sus objetivos. Alientan las divisiones internas y se infiltran en las organizaciones sociales para apropiarse de los recursos y bienes naturales y para mantener el control político y financiero. Con las excusas de los avances habitacionales, por ejemplo, en las grandes ciudades, se procede a las erradicaciones de barrios humildes que ocupan espacios que por alguna razón se convirtieron en estratégicos y por tanto muy bien cotizados. Observemos la expresión erradicar. Erradicar de raíz, erradicar, eliminar o suprimir de manera completa una cosa que se considera mala o perjudicial y que, generalmente, afecta a muchas personas. Por ejemplo, el ministerio pretende erradicar el analfabetismo. Desde 1492 se pretende arrancar de raíz de nuestro suelo aquello que le pertenece, su gente, sus recursos, sus bienes. Y todo en nombre del progreso, un progreso para pocos, donde la exclusión se lleva sueños, saberes antiguos, herencias, con las excusas que se han esgrimido siempre, como hoy, para hacer prevalecer el centralismo denunciado por Dorrego allá por 1826. También lo denunciaban otros, y lo denuncian hoy muchos que ven cómo el avance continúa con las complicidades de los sectores más alejados, muy alejados de los reclamos de grandes bolsones de la sociedad. Desde aquella civilización o barbarie que enarbolara a uno de los ideólogos del genocidio originario, hasta estos tiempos, mucho no ha cambiado. Dicotomía que se repite en soja o tierra, minas o medio ambiente, etc. La creación y promulgación de leyes son la manifestación expresa de deseos, y más allá de figurar como derechos y garantías, su cumplimiento en teoría radicaría en la realización de ese deseo. Tomemos para ejemplificar lo siguiente de la Constitución Nacional Argentina, capítulo segundo, nuevos derechos y garantías, artículo 41. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano. Capítulo cuarto, atribuciones del Congreso, artículo 75. Corresponde al Congreso, 17, reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Si gozar de un ambiente sano, reconocer la personería jurídica de sus comunidades, pueblos indígenas argentinos, es simplemente la manifestación de un deseo, se debería contar con alguna herramienta que garantice tales derechos y garantías. Deberíamos poder enarbolar la bandera de los derechos humanos, que son preexistentes, que son anteriores a cualquier enunciación jurídica. Desde ahí, hacer que el cumplimiento de derechos y garantías no requiera más que la invocación de la ley por parte de cada individuo. Esto es realmente empoderar al pueblo. Así como hoy, un mirar para cuidar sirve para el control de precios, sería deseable que brigadas de militantes, entre los que estaríamos cualquiera de nosotros, estuviéramos mirando para cuidar el acceso irrestricto a la salud o la educación, el cumplimiento de cualquier derecho humano, especialmente en el área educativa. La obligatoriedad de la escolarización es una típica manifestación de deseo hecha ley. Es obligatorio mandar a los jóvenes a la escuela, pero si usted no lo manda, no pasa nada. Y la policía no está para hacerle cumplir a usted la ley de educación, sino para aplicarle a su hijo el conocido en la provincia de Córdoba como Código de Faltas, inconstitucional, por merodeo, por ejemplo. La igualdad de derechos, en la que sienta sus bases el sistema representativo, como expresara el coronel Dorrego, debería ser mucho más que una expresión de deseo. Lo mismo debiera ocurrir con el federalismo. El sistema centralista, en todas sus variantes y en todos los rubros, continúa imperando, desnaturalizando una real integración. Más allá de expresiones en contrario, más allá de políticas direccionadas a solucionar viejos problemas. Las leyes sancionadas relacionadas a género, medios de comunicación, etc., no bastan solo para que los derechos sean respetados. Debería poder constituirse una masa crítica que imponga

y Martín Yarlora, intendente de la ciudad de San Francisco, posible candidato a gobernador de la provincia de Córdoba. Estuvimos escuchando, hemos obtenido el audio de todas las cinco disertaciones, las seis disertaciones, pero después nos animamos, nos quisimos aventurar a hacer alguna pregunta. Teníamos una lista de preguntas para hacerle a cada uno de ellos y poder compartir con ustedes. Una sola pude hacer. No, la respuesta no me dejó ganas de seguir indagando, porque los discursos son maravillosos de muchas personas. Mueven al aplauso, mueven a hasta inclusive la aprobación mediante estruendosos gritos y bueno. Y le hicimos una pregunta al intendente de la ciudad de San Francisco, aquí en la provincia de Córdoba, en relación al Código de Faltas. Aquellos que todavía no están familiarizados con esta denominación, el Código de Faltas es una herramienta por la cual la policía de la provincia de Córdoba se arroga el derecho de detener impunemente, sin ningún tipo de aplicación, de acogerse a las leyes, simplemente por la cuestión de merodeo, portación de rostro, portación de gorra, y es con el cual victimizan a los sectores más humildes, más marginados de nuestra sociedad. Y así como el Código de Córdoba rige, el Código de Faltas rige en Córdoba, hay códigos de faltas con otros nombres en otras provincias de Córdoba, y que violan todas las garantías constitucionales. Todas las garantías constitucionales están por encima de la Constitución, cuando no debería ser así. Y nadie hace nada. Ni siquiera la declaración de inconstitucionalidad de ese Código de Faltas, que debería poder lograrse para que no se aplicara y no victimizaran a aquellos que simplemente están tratando de ejercer su libertad. Vamos a escuchar, si usted lo tiene por ahí preparado, vamos a escuchar este diálogo con el intendente de San Francisco, breve diálogo, en relación al Código de Faltas. A ver, ¿qué nos dice este hombre que teóricamente se está postulando a la gobernación de la provincia? Martín Yarlora, si tuviese la posibilidad de acceder a la gobernación de Córdoba, ¿qué harías con el Código de Faltas? ¿Con cuál, digamos, el Código de Falta cuál? El Código de Faltas que rige en la provincia de Córdoba, por el cual se judicializa de alguna forma el portar una gorra, un rostro, merodeo. Eso es parte. Yo creo, te voy a hacer más amplio. Me estarás preguntando qué haríamos con la seguridad. En definitiva, vos sabés que yo tengo un concepto que me parece que a la seguridad me gustaría que se trate de manera sistémica. Yo sé que es muy difícil, que es sistémica. Me parece que a mí la seguridad no es solamente un tema. No vamos a modificar una ley y vamos a conseguir rápidamente un cambio. Si eso a veces me parece una propuesta inclusive muy demagógica. ¿Vos te acordás? Caso lo hable por lo que pasó con Bloomberg, que bueno, no puedes modificar todas las leyes que quieras. Yo soy un convencido que el tema de seguridad tiene un fuerte contenido social. Pero a ver, entonces, ¿la política qué tiene que ser? Naturalmente, si nosotros tenemos en la sociedad y damos educación, y le damos formación, y le damos educación, y vinculamos la educación con la producción, y los jóvenes tienen mejores empleos, y la sociedad tiene, como decía Perón, generar trabajo, empleo y digno, los problemas de seguridad disminuyen. Y llevaron una gorra, lo decía bien, no sé si lo escucharon a Arias recién, decía, por portación de cara. Bueno, eso me parece que es parte del viejo concepto. El código de faltas con el cual la policía se arroga el derecho de detener jóvenes menores, y digo, ese código de faltas es una ley que está violando garantías constitucionales. No, lo que pasa es que, te pido disculpas, no conozco, digamos, que haya un código de falta que así por un menor con una gorra lo lleven preso. No tengo en presente ni ese artículo. No me parece que sea una medida justa, digamos, que una persona, por cómo se vista, o por un gorro, o por una determinada vestimenta, o por un prejuicio social con determinada característica, tenga que soportar un arresto, ¿no? Bien, gracias. Te lo defino así. Ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar las declaraciones del intendente de la ciudad de San Francisco, el Martín Yarlora. Se postula teóricamente para gobernador. Desconoce la existencia de un viejo, porque es viejo, código de faltas. A mí me llama muchísimo la atención. ¿Puede repetir la primera parte, por favor? La primera parte, ahí nomás lo cortamos. Porque realmente da vergüenza ajena. Martín Yarlora, si tuviese la posibilidad de acceder a la gobernación de Córdoba, ¿qué harías con el código de faltas? ¿Cuál, digamos, el código de falta cuál? El código de faltas que rige en la provincia de Córdoba. Eso es lo que decía Martín Yal. ¿Cuál? Hay uno solo. Y lo desconoce. ¿Sucederá algo en la ciudad de San Francisco que no conozcamos? ¿Qué ocurrirá? No sé. Realmente a mí me ha dado... me ha dado realmente vergüenza escuchar este tipo de declaración, más allá de que algunos puedan secuentes decir, bueno, pero tuvo la sinceridad de manifestar que no lo conocía, podía versear. No, déjenme de joder. No puede desconocer esto, no puede desconocerlo. Vamos a ver si... A ver, diga, Gabriela. Lo que a mí me resulta sorprendente es que la gente tenga esta cuestión. Sí. De no interiorizarse de los lugares a donde va a estar, porque en realidad alguien podría no estar al tanto de todo lo necesario. Pero en Carlos Paz hacía 3 días que se había hecho una marcha de más de 300 personas, que para Carlos Paz es mucho, en contra del código de faltas. Es decir, yo voy a ir a presentarme a Carlos Paz a hacer una movida político-partidaria, lo menos que hago es leer las últimas noticias del lugar, de lo local, aunque sea, para demostrar, aunque sea mentira, pero aunque sea que parezca que estoy interiorizado de las cuestiones de la ciudad. ¿Este posible gobernador se habrá enterado que lo desaparecieron a Facundo Rivera Alegre? Y que se señala a la policía por la responsabilidad en la desaparición de él, por ejemplo, Miguel Bru. Es sorprendente porque yo creo que en la era de la imagen, lo que uno tendría que hacer, ya que vamos a admitir que estamos en la era de la imagen, no hablemos ni de la ética, ni de la eficiencia, ni nada de eso, en la era de la imagen nomás, por lo menos mantener la imagen. Entonces, verdaderamente me resulta... Me asusta, porque anoche hablábamos con usted y usted me decía, pero bueno, no puede no saber. Esto es lo que decía, no sabe. No, para mí no puede no saber. Es como si de la SOTA mismo dijera, no tengo idea qué es el código de faltas, cuando es una cosa que viene de la época de la dictadura y que fue ratificada en el 94. Y además, Martín Yarlora estuvo haciendo referencia a la época de la dictadura, que 30.000 desaparecidos tuvieron que desaparecer para que hoy tuviésemos democracia. Yo digo, me está cargando el tipo este. Le falta estudiar. le falta información. Y además, le falta compromiso, pero por favor. ¿O se piensa de que en la provincia de Córdoba no nos están desapareciendo y matando jóvenes? ¿O se piensa que no ocurre absolutamente nada, que esto es un jardín? No, mi viejo, baje a la realidad. Pero baje a la realidad caminando las calles y sabiendo qué es lo que le pasa a la gente. Ya los discursos de los políticos me tienen podrido. ¿Qué quiere que le diga? Vamos a ver si podemos conectarnos ahora con nuestra columnista. Vamos a ver si la podemos, si me acepta el llamado. ¿Sí? No me está aceptando el llamado. Vamos a cortinear y a corregir esto para que podamos estar en comunicación con nuestra primer columnista del programa. En el Club de la Pluma, las noticias del Sahara Occidental, a cargo de la licenciada Luz Marina Mateo, secretaria de la Cátedra Libre de Estudios sobre el Sahara Occidental, Instituto de Relaciones Internacionales, Universidad Nacional de La Plata. Continuamos en el Club de la Pluma y vamos a ver si ahora sí podemos establecer contacto con nuestra compañera, la licenciada Luz Marina Mateo. ¿Cómo te va, Luz? Hola, ¿me escuchás? Te escucho con total claridad, perfecto. ¡Ay, por fin! ¡Madre mía, lo que ha sido esto! Pero bueno. A ver, esperame un poquito porque estoy intentando añadirlo a Salem. Sí. Y no puedo. Así que, a ver, espérame un poquito. Esperamos. La licenciada Luz Marina Mateo está con nosotros. Uno de los temas por los cuales se iba a referir, calculo que se mantendrá en su participación, tenía que ver con unas vacaciones de... ¿Se fueron de vacaciones los chicos saharauis? ¿De qué se trata eso? No, en realidad, bueno, es vacaciones en paz y lo que tiene que ver con esto que comienza. Yo había mandado un audio de unos minutos con la concejala de Toledo, pero bueno, vamos a hacer una brevísima referencia a vacaciones en paz y lo que tiene que ver con justamente unos 4.500 niños que van a pasar este verano en España, en distintos puntos de España. Esto se viene haciendo desde muchísimos años y bueno, están preparados. Naturalmente la referencia es a que la crisis ha hecho realmente disminuir, mermar el número de niños que van a pasar las vacaciones en paz, Pero bueno, la cuestión es que en toda España más de 4.500 niños saharauis van a ir y a pasar dos meses, julio y agosto, en distintos en distintas casas. ¿Y esto qué logra? Bueno, logra cosas importantísimas como, primero, que los chicos salgan durante estos dos meses de la armada argelina del desierto, de los campamentos de refugiados, con temperaturas realmente inhóspitas, que en muchos casos exceden los 50 grados, y por otra parte que los chicos también refuerzan y aprenden el español, así que es la segunda lengua saharaui. Así que bueno, eso es básicamente el tema, y quería hacer referencia. Ya otros domingos vamos a hacer alguna referencia más, vamos a hablar con alguna familia de acogida para ver cómo está funcionando el programa. Bien. Perfecto. Sabemos que lo tenés allí al lado tuyo, está conectado de alguna forma. Porque... Está conectado, claro, ¿no? En realidad está en Buenos Aires y yo estoy en La Plata. Bien. Nos estamos refiriendo a Salem Bajir, quien representa aquí en la Argentina a la comunidad saharaui. Y bueno, que ya hace muchos años, varios años, que tenemos la suerte, el privilegio de estar en contacto de alguna manera con él, con quien en los primeros tiempos él nos empezó a desaznar con relación a la realidad del pueblo saharaui, que al principio no sabíamos de qué se trataba, quiénes eran. Y ¿Sahara qué? Como decimos nosotros. Claro. Y bueno, y realmente eso no solamente nos posibilitó conocer algo que desconocíamos, pero porque no por alguna impericia nuestra, sino por la invisibilización que se logra a través de los medios de comunicación monopólicos. Y bueno, como decimos nosotros, hay dos muros. Está el muro de la vergüenza, el muro minado, el muro activo más largo del mundo, y está el otro muro, que es el muro del silencio, al que los grandes medios sistemáticamente están contribuyendo para que no se conozca la causa saharaui. Claro, y hay muros que se van derribando, porque Salem tiene que ver su participación en el día de hoy de haber estado, y vos corregime si me equivoco, en un foro argentino-árabe. A ver si nos escuchas. Alan, ¿me escuchas? Sí, habla un poco, sí. Bueno, les pido a los dos, sí, caballeros, por razones técnicas e idiomáticas, que hablen lento porque se está entrecortando, y hagan un esfuerzo de articulación de cada palabra, acá me salió la locutora, importante, ¿sí? Bueno. Salem, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Tuviste la oportunidad de estar en Rosario? ¿Se realizó el foro argentino-árabe? Sí, muchas gracias. Pues en primer lugar agradezco y saludo a nuestro compañero Norberto y a todo el equipo de Radio Club de la Pluma por participar en romper este muro de silencio que rodea esta justa causa saharaui. Realmente en el cuadro un poco de la celebración del cuadragésimo aniversario del Frente Polisario, que es en mayo, el 20 de mayo pasado, que todo el año es año de celebración de este aniversario, nos han invitado al Foro Argentino Árabe de Reflexión y Debate en Rosario para presentar un poco la causa saharaui a la opinión pública local, pero también nacional. Uh-huh. El debate fue sobre antecedentes y perspectivas de la lucha del pueblo saharaui durante estos duros y difíciles años. Y quiero aprovechar la ocasión para agradecer al profesor Néstor Suleiman, que es el secretario general de la FEARAB, y nuestro amigo, por su solidaridad, por su hospitalidad y por su generosidad con la causa saharaui y con todas las causas justas. Salem, ¿cuál es el rol que está jugando hoy el mundo árabe en la causa saharaui? Porque si bien nosotros siempre reivindicamos que es un hecho y es una verdad que la primavera árabe comenzó en Gdeim Izik, sabemos que en el mundo árabe hay variaciones de posiciones respecto de la causa saharaui. ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, grosso modo, la Liga Árabe como organismo panárabe jugó un papel negativo, como bien saben todos, que es un organismo creado en los años 40 por los británicos y que siguen vigentes hasta hoy día su constitución, hasta hoy día. A pesar de que en los últimos meses, los últimos años después de la prima árabe, tomaron una postura un poco avanzada. Una declaración del secretario general de la Liga Árabe en apoyar el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación y apoyar las resoluciones de la ONU. Hubo una fuerte reacción de parte de Marruecos, pero fue rectificado también por la misma Liga Árabe, que está un poco cambiando paulatinamente las posturas. Estamos un poco recibiendo solidaridad de Túnez, de Egipto, de estos países que conocieron directamente la revolución, la primavera árabe. Hay un cambio que no es el cambio que no se compara de ninguna manera con la África, pero hay unos pasos importantes que están llevando a cabo a nivel del mundo árabe. Uh-huh. Salem, esta posibilidad de haber participado por primera vez, de haber sido reconocido de alguna forma la lucha y la historia del pueblo saharaui en este foro argentino-árabe, ¿se les ha abierto a la comunidad saharaui una nueva puerta para visibilizar toda la lucha del pueblo saharaui? Sin lugar a duda, es hacer llegar nuestra justa causa a la opinión, a una buena parte de la opinión pública argentina, y la recepción, la respuesta fue muy generosa, muy positiva de todos los que participaron en este foro, en este debate, y que será el comienzo de una batalla para que los que desconocían totalmente esta causa conocen la causa saharaui, a pesar de que la embajada de la feudal monarquía marroquí es muy presente y presiona con todos sus medios para silenciar la causa saharaui. Y algunos, por ejemplo, que se declaran un poco neutrales, supieron de que ser neutral ante una injusticia es alinearse a la parte opresora, al torturador. Y la causa saharaui se está extendiendo a nivel de Argentina, pero también a nivel un poco latinoamericano y mundial. Uh-huh. Porque finalmente la justicia termina por vencer, sean cuales sean los obstáculos. Salen dos preguntas. Una es muy cortita, es por sí o por no. Es lo que es por sí o por no. ¿Hubo ayer presencia marroquí? Eso por un lado. Y por el otro, ¿cuáles fueron las preguntas que más te llamaron la atención de las preguntas que te hayan hecho ayer? Bueno, la presencia marroquí fue un poco tímida, fue una presencia, pero vieron que hay una unanimidad, entonces poco lograron hacer. Siempre están presentes para un poco disturbar el mensaje justo de la causa saharaui, pero no hubo ningún tipo de reacción negativa. Y las primeras preguntas siempre son un poco la curiosidad de la gente de no saber nada, preguntando por este muro que le pidieron hasta perdón de no poder saber antes esta justa causa. Y hemos logrado a que muchos, o casi todos los participantes en esta importante conferencia se interesan más a saber esta justa causa. Preguntaron mucho por este muro de 2.700 kilómetros que en pleno siglo XXI separa una patria, un país, un pueblo. Uh-huh. Preguntaron muchísimo por el hecho de que la misión de la ONU quede siempre la única misión de paz en la ONU sin competencia en derechos humanos. ¿Sí? Y preguntaron también por la postura argentina, que no responde a lo que es Argentina como país que es mundialmente líder de derechos humanos. ¿Y qué respondiste vos cuando te preguntaron eso o cuando plantearon eso, Salem? Bueno, pregunté, le respondí, como siempre, de que el motivo principal de es el silencio de los medios es que la paz no hace noticia, que los saharauis eligieron la vía pacífica, la paz, para hacer llegar una justa causa a todo el mundo, que nunca han recorrido al terror, al terrorismo, para hacer llegar la causa saharaui en buena parte del mundo, y de que Argentina está llamada y sigue siendo llamada, pero también les hice entender de que en Argentina contamos con el apoyo, solidaridad de la casi totalidad de los organismos de derechos humanos argentinos, de los organismos sociales, de todos los que defienden la justicia en este país, Argentina, y que tenemos una esperanza de hacer llegar nuestra causa a la presidencia, y se prometieron ayudarnos porque son mayoría pro gubernamentales. Ajá. Prometieron ayudarnos a hacer llegar la causa saharaui a la presidencia, para que se tome una postura con la legalidad, con el derecho, con los derechos humanos y con una justa causa, a la cual invitamos todos los argentinos a que asumen, a que ayuden, para que finalmente se puede llegar a un buen puerto de una justa causa. Salem, cuando mencionaste que en pleno siglo XXI un muro que separa a un pueblo que lucha por su independencia, se me cruzaron varios muros más que hay en nuestro planeta, y que en pleno siglo XXI continúan en vigencia, no solamente separando pueblos, sino que promueven la eliminación de esos pueblos, como está ocurriendo con el pueblo palestino. Hay otros muros, como el muro que se ha instalado hace más de 50 años para con el pueblo cubano. Hay muchos muros en nuestro planeta que persisten, y más allá de las declaraciones, de intenciones, de deseos en foros, en organismos internacionales, esos muros no terminan de caer. Hay una falta de sinceramiento de parte de todas estas estructuras a nivel internacional para romper definitivamente con estas violaciones a los derechos humanos a nivel global. Sí, sin lugar a dudas. Hemos tenido la oportunidad en esta ocasión, antes de ayer, Rosario, a presentar un célebre video del famosísimo Eduardo Galeano sobre los muros. Uh-huh. Que mencionó todos los muros que rodean este mundo, que están condenados por la historia a desaparecer, que están desapareciendo, y hizo la comparación con el muro de Berlín, que cayó, y que sin lugar a duda terminan todos por caer, a pesar de todos los la contrapartida, a pesar de todos los esfuerzos que hacen los imperialistas para imponer más muros en este siglo XXI. Pero la lógica de la historia es que estos muros van a desaparecer, tanto en Cuba, en México, en Chipre, y en Palestina y en el Sahara. Ojalá que así sea. Los pueblos siguen la batalla, como decimos nosotros, lucha continua, victoria segura. Seguro. Qué bueno, me gustó eso. Yo sé que Norbert nos está por echar. Entonces, antes de que Norbert... Te conozco, mascarita. Entonces, antes de que Norbert nos eche, Salem, yo lo que quiero, porque yo con Salem antes de este foro, ni después, había conversado sobre estos temas. Es decir, que la entrevista y la curiosidad es... absolutamente compartida con Norberto. Uh-huh. Pero te hago una pregunta. El presidente Abdelaziz, en el aniversario cuadragésimo del comienzo de la lucha armada el 20 de mayo pasado, planteó en su discurso, entre otras cosas, que el pueblo saharaui ha elegido desde 1991, desde el alto al fuego, la vía pacífica. Pero, que, no es textual esto, pero es la idea, estaban en está en perfectas condiciones de, si es necesario, volver a la lucha armada. Esta es mi última pregunta, Salem. Quería saber cuál es tu opinión, tu visión sobre esto que incluso muchos jóvenes reclaman. Claro, hay una fuerte presión de parte de los jóvenes saharauis en los dos lados del muro para llamar a que el Polisario vuelva a las armas para... imponer su derecho universalmente reconocido a la autodeterminación, a la independencia. Y también el mismo representante de la ONU, Christopher Ross, en su último informe presentado el 21 de abril pasado ante el Consejo de la ONU, mencionó, entre otras cosas, que le han llegado mensajes bien contundentes, bien claros, de parte de los jóvenes saharauis, pidiendo simplemente a la ONU que se retirara del territorio y que permita a los jóvenes saharauis de morir defendiendo la patria saharaui. Por eso los saharauis, el Frente Polisario, los máximos dirigentes, están bajo presión de parte de los jóvenes que no quieren esperar otros 40 años a que la ONU lleve a cabo un plan de paz aprobado por el Consejo de Seguridad y aceptado por las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario, y que el Reino de Marruecos no quiere de ninguna manera respetar las reglas del juego. ¿Y qué crees vos que va a pasar? Esa es la pregunta. Bueno, depende un poco de cómo reacciona la ONU. Si, por ejemplo, hay un cambio radical en la postura, en el comportamiento, en la conducta de la ONU, del secretario general de la ONU, de su enviado especial, en concretizar lo que se ha acordado a lo largo de estos 22 años de ni guerra ni paz. Sin lugar a duda, los saharauis optan siempre por la vía pacífica, por la no violencia, por la vía diplomática. Pero si en caso contrario, los saharauis estarán sin lugar a duda y a pesar de sus pesares obligados a optar por la vía militar, por la vía armada. Armada bien legítima. Bueno, Norbert, ya está, échanos si querés ahora. No se trata de echarlos. Para mí es un placer tenerlo a Salem aquí en esta comunicación, por supuesto, por tenerte a vos también. Porque yo, viste, me tenés todos los domingos, viste, entonces ya no te intereso. No se me ponga celosa. Realmente es un placer tenerlo a Salem. Ojalá que tengamos la oportunidad alguna vez de conocernos personalmente, porque a través de él hemos podido conocer la lucha de este pueblo digno, como tantos otros que son oprimidos en nuestro planeta, y realmente la militancia que llevan adelante personas como Salem, como la que vos llevas también a través de la cátedra allí en la Universidad de La Plata, con tu columna semanal, estas militancias que de alguna forma colaboran a romper los muros de silencio y de alguna forma también reivindican la dignidad de los pueblos, que son necesarias ser reconocidas de forma inmediata, que ya no se demore más, porque no hay motivos para demorar esos reconocimientos a las libertades de los pueblos. No hay motivos. Cualquiera sea, es inválido. Cualquier motivo es inválido para no reconocer la libertad de los pueblos. Salem, te mando un fuertísimo abrazo. Espero que nos conozcamos personalmente alguna vez, a pesar de tantos años que estamos en comunicación de alguna forma.

por las dudas, evitar alguna posible invasión, intervencionismo por parte de el Comando Sur, que tantas ganas nos tiene. ¿Cómo estamos con todo eso? Bien, hay que hacer una pequeña, digamos, división de aguas. En primer lugar, en este momento en América del Sur, fundamentalmente, están en vigencia tres modelos de defensa. Un modelo, el encabezado por los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo punto más claro y más concreto es el famoso Plan Colombia-Puebla, mediante el cual Estados Unidos trata de imponer en todo el país, en todos los países de la región, su nueva doctrina, que es la que vino a reemplazar a la de la Guerra Fría, que era la de la contrainsurgencia, por lo que ellos llaman las nuevas amenazas, que es el narcotráfico, el crimen organizado y el terrorismo internacional. A través de ese modelo que implementa a través de del Comando Sur fundamentalmente, pero también a través de sus academias e institutos militares a los cuales asisten la mayoría de los países de la región, con escasas excepciones, allí se plantean esas políticas. Y esas políticas se han ampliado en los últimos años, fundamentalmente con el tema de que la amenaza del narcotráfico ha crecido profundamente y ya hay grupos especiales norteamericanos operando en territorio mexicano gracias a la iniciativa de Mérida, que fue un acuerdo entre los estados mexicanos y norteamericanos. Y además una mayor presencia por el incremento también de la gente que está muy relacionada con las nuevas formas delincuenciales que hay en Centroamérica, las maras, el crimen organizado, que eso va todo ligado junto con el narcotráfico. Y allí vemos ese primer panorama, ¿no? En el segundo, pero que tiene mayor influencia en México, el Caribe y en la República de Colombia. Luego tenemos otra doctrina, que es la que implementó en los grupos de los países que están dentro del grupo del ALBA, ¿no es cierto? Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, mediante el cual se habla claramente de la posibilidad de estos países que se sufran algún tipo de invasión previa organización desde el exterior de grupos armados que intervengan y que luego se dé la misma argumentación de lo que ya se ha visto con lo que ocurrió con Gaddafi en Libia, o lo que se esté intentando implementar en Siria, aunque ha sufrido fuertes retrocesos esta nueva alternativa. Y aquí estamos viendo entonces este nuevo modelo de establecer la lucha asimétrica. ¿Qué significa? Que países con menor posibilidad de defensa al ser agredido por una gran potencia recurre a toda la herramienta que puede utilizar de los pueblos de su región para impedir y rechazar este tipo de ataque. Y después está en vigencia también una tercera doctrina militar que ha sido un poco asumida por UNASUR, que es la que impulsó Brasil y que es la que habla concretamente de la defensa continental de los recursos naturales, teniendo en cuenta que los recursos naturales se están transformando, y fundamentalmente en nuestra región, elementos clave. Primero, porque han sido la parte que ha permitido el desarrollo o crecimiento en los últimos años, y segundo, por la imperiosa necesidad que tienen tanto Estados Unidos y la Unión Europea como China, Rusia e India, o sea, los países en crecimiento como potencias que necesitan esta región. Entonces, Brasil ha impulsado esta política a través de la UNASUR, del Consejo de Defensa, y que ha tenido un parangón en nuestra región, también dentro del Centro de Estudios Estratégicos, que es lo que se opera desde Buenos Aires. O sea que, vuelvo a reiterarte, son tres los modelos que hoy en día están en pugna desde el punto de vista de las doctrinas de defensa. Ahora bien, la mayoría de los países de nuestra región, específicamente América del Sur, adhieren más a la teoría de la defensa de los recursos naturales que tanto a una lucha asimétrica. Y los países del ALBA también han considerado importante este tema de la lucha por la defensa de los recursos naturales, y por ello están desarrollando también acciones en conjunto a través del UNASUR. Ahora bien, todo esto es a nivel de tema doctrinario. Desde el punto de vista de las capacidades militares y de las capacidades de defensa, seguimos viendo que algunos países en la región siguen profundizando el modelo de defensa nacional, fundamentalmente Brasil, fundamentalmente Venezuela, Colombia y Chile. Y Perú últimamente está haciendo un nuevo reforzamiento en la reutilización de armamentos más modernos, reemplazando los que tenía, o sea que también está en un camino. Los dos países que están en una reducción de su presencia en el tema de Fuerzas Armadas siguen siendo Uruguay y la Argentina. Y en ese aspecto, la media del gasto por habitante por Producto Interno Bruto en América del Sur es del 2%. En la media, aumentado en Venezuela y en Brasil, que es un poco más, y en Argentina no llega al 1%. Esto también habla de algún problema serio desde el punto de vista de nuestra seguridad y nuestra defensa, ¿no? Y por otro lado, según las estadísticas, en la mayoría de los casos, cuando se habla de cuánto se gasta en defensa, se considera que es un equilibrio bueno, cuando el 60% de ese 3% que estábamos hablando se dedica a pago de salarios y el otro 40% a reequipamiento e instrucción. En Argentina también los números son al revés. En Argentina el 90% de ese menos del 1% del Producto Bruto se utiliza en pago de salarios y casi el 10% en reequipamiento y en, en instrucción, por lo cual vemos que en los últimos 20, 25 años la Argentina ha tenido un fuerte retroceso en todo lo que respecta a mantener una Fuerza Armada equilibrada con una nación con el gigantesco territorio que disponemos y sabiendo además con los importantes adversarios que tenemos en nuestra región y que operan en nuestras propias aguas, por ejemplo, Malvinas, Atlántico Sur, y que infelizmente espero que con este cambio que ha habido en el Ministerio de Defensa de Argentina se vuelva a replantear la única alternativa geopolítica expansionista de la Argentina, que es el paso hacia Antártida, y que en los últimos dos años ha sido una catástrofe en las campañas antárticas argentinas. Ella empezó a venirse abajo el sistema cuando se incendió el buque Irizar, que era el único rompehielo que existía en Sudamérica que asistía a nuestras bases en Antártida, y que en los últimos años no ha logrado volver a ser puesto en funcionamiento. Y por lo que es de público conocimiento, se han tenido que abandonar una serie de bases de Argentina en la zona de Antártida por fallas en el abastecimiento, problemas de recambio de personal en las mismas, y eso lleva a que la Argentina pierda un rol estratégico importantísimo, porque el gran futuro que se aproxima en los próximos 30 años es el control de Antártida, y no estar presente allí teniendo las posibilidades por nuestra cercanía a la misma es realmente permitir que un continente a ser colonizado no participemos del mismo. Es una gravedad tremenda y una debilidad yo diría gravísima desde el punto de vista de nuestras proyecciones y nuestras pretensiones si queremos ser una nación importante. Carlos, se me ocurre preguntarte con relación a esto que estás detallando fundamentalmente en Argentina. ¿Hay alguna intencionalidad, hay algún motivo que avale esta no intención de procurar mayor armamento, mayor implementos para la seguridad, no solamente nacional, sino de la región, no acompañando de manera pareja lo que sí están haciendo otras naciones hermanas. ¿Te parece que hay alguna intención detrás de esto? ¿O qué motivo con el cual podés especular? Bueno, las especulaciones que uno puede tener es, primero, puede haber sido por el tema de las prioridades del país, ¿no es cierto?, por las crisis económicas consecuentes que tenemos en los últimos 30 años, tenemos una crisis económica espantosa y que se profundiza cada 10 años, y que por ello ha llevado a que un área de la importancia que tiene, que es la defensa de un país, haya tenido un recorte sustancial en el área de su presupuesto. Pero también creo que hay un problema ideológico que no ha sido ni discutido ni solucionado en la población argentina ni en los cuadros dirigenciales, que este tema, para evitar el supuesto problema que causa el poder militar, o digamos lo que nosotros en Argentina llamábamos el partido militar, entonces no hay mejor forma que seguir la teoría de muerto el perro, se acabó la rabia. Uh-huh. El problema es que no, eso es una falacia, porque evidentemente no hay país en el mundo que no tenga fuerzas armadas. Acá está el Vaticano, tiene la Guardia Suiza, que tiene 4 kilómetros cuadrados, y nosotros tenemos miles de kilómetros, millones de kilómetros cuadrados, y estamos cada vez más indefensos, ya no en el aspecto solamente de que no cubrimos, sino que ni siquiera estamos haciendo presencia. Y esto nos abre a muchas otras complicaciones. Por ejemplo, una falta de radarización en nuestro territorio permite que sea zona de libre acceso por este nuevo flagelo global que hace pocos días además fue reconocido, como lo vengo sosteniendo de hace años, de que no puede existir el narcotráfico sin un sistema bancario. Ha sido reconocido en la prensa internacional. El The Guardian de Londres acaba de decir de que los bancos impiden que se reprima a los narcos. O sea que evidentemente que si nosotros tenemos un país abierto en nuestras fronteras y nuestros espacios aéreos a cualquiera, no solamente entra y sale el que quiere, sino que además de esa misma forma se llevan muchas veces elementos estratégicos que no sabemos ni de qué se están llevando, ni la cantidad, ni cuál es el daño que nos han realizado. Claro. Bueno, todo eso tiene algo que ver con el tema de la defensa, así que no es solamente el tema de los militares en sí, que eso se soluciona con academias militares bien instauradas, bien controladas y perfectamente direccionadas para crear un cuerpo de oficiales y de suboficiales que estén totalmente identificados con los principios de la nación, y además que estén identificados con cuáles son los conflictos y las proyecciones que pueden haber, sino que además tiene que ir acompañado con todo un sistema que permita monitorear permanentemente qué es lo que está ocurriendo en la región, en el mundo y fronteras adentro, a algún organismo que haga inteligencia en serio, porque no puede ser que estemos gastando la fortuna que gastamos de acuerdo al presupuesto en los servicios de inteligencia y que nunca se capture nada más que una mínima cantidad de drogas. Yo creo que la droga es ya prácticamente dejado de ser un elemento secundario, lo estamos viendo los que somos docentes en las escuelas, en nuestra propia ciudad, donde hay colegios que han tenido que cerrar por enfrentamiento entre bandas en ciertos barrios, y eso nos obliga a prevenir para poder curarnos en salud. Uh-huh, y no llegar el caso como fue en México o como empezó el tema en Colombia. Claro. Decisiones políticas. Totalmente, decisiones políticas y además de decisiones, tomar el toro por las astas y empezar a hablar en serio, porque con palabras bonitas no vamos a solucionar este problema. Seguro que no. Carlitos Pereira Mere, te mando un fuertísimo abrazo, gracias como de costumbre de estar con nosotros. Gracias a ustedes, que anden todos muy bien. Gracias. Fue el licenciado Carlos Pereira Mere en el Club de la Pluma con su columna de geopolítica. Ya nos vamos a la música y regresamos con más de Club de la Pluma. Hay un montón para compartir.

En el Club de la Pluma escuchamos a Calle 13, Latinoamérica. Para contarte lo que no cuentan los periódicos. Mi alma puerto que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Nosotros seremos inconquistables. What a wonderful world. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03-51-152-2976-38. Facebook, el Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición. Continuamos aquí en el Club de la Pluma y vamos a ver si podemos establecer el diálogo, comunicación con el compañero Giovanni Aristizábal, hincapié desde Colombia. ¿Cómo te va, Giovanni? Hola, Humberto, muy buenos días o buenas tardes casi en Argentina. Un saludo muy muy muy fraterno desde Colombia para el Club de la Pluma. Gracias, Giovanni, por esta comunicación y por estar con nosotros, la primera comunicación que realizamos contigo y esperemos que sea la primera de muchas. Y te hemos convocado, bueno, para que nos cuentes las realidades de esta otra parte de nuestra patria grande, soñada por aquellos héroes como Bolívar y San Martín, entre tantos. Una de las realidades que vos, o los temas que has propuesto desarrollar, es el tema de los procesos de paz que se están llevando adelante. Pero me gustaría que primero a nuestra audiencia, a nuestros amigos, les cuentes quién sos, Giovanni, a qué te dedicas y, bueno, y cómo estás militando todo esto allí en Colombia. Bueno, Alberto, pues como para iniciar diría que pues trabajo como asesor, digamos algo parte del equipo de trabajo de un congresista que se llama Hernando Hernández Tapasco. Él es un líder indígena pues bastante ya reconocido acá en el país, pues sobre todo por haber desarrollado un trabajo en defensa como de los derechos de la tierra, el territorio, por defender los derechos como de los indígenas, proteger medio ambiente, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que la labor que adentro, ¿cierto? Yo como parte del equipo de trabajo, en compañía de otros asesores, pues digamos que venimos trabajando este tipo de temas. También trabajamos en derechos humanos, pues que a partir del conflicto que se vive acá en nuestro país, pues seguramente, bueno, hay mucha tela donde cortar, entonces venimos como adelantando y trabajando esos temas, no solo acá, sino también a nivel internacional, pues en compañía con algunas organizaciones. Los procesos, vos sabés que tuve un cruce de informaciones. Sabemos que la FARC, bueno, como todas las organizaciones sociales, armadas o no armadas, y fundamentalmente todas las izquierdas en el planeta, tienden siempre a el divisionismo. De alguna forma no pueden mantener, sostener la unidad como cuerpos. Y se han cruzado un par de informaciones que, por un lado, que desacreditando los procesos de paz que se están, los diálogos que se están llevando adelante en la hermana Cuba, por parte de representantes del gobierno colombiano y de integrantes de la FARC, Y hay otros que sí, que avalan puntualmente todo, inclusive a este acuerdo, que a uno de los puntos que se había establecido. ¿Qué hay sobre todo eso? ¿Por qué este cruce de interpretaciones, de aprobaciones, desaprobaciones? ¿Qué es lo que se quiere impedir o qué hay detrás de todo esto del proceso de paz? Pues mira, Norberto, realmente sabemos que el conflicto que ha padecido Colombia, cierto, un conflicto social y armado, lleva más de 60 años, que ha tenido todo un pueblo en guerra. Digamos que la guerra como negocio a mucha gente en este país también le interesa. Y pues obviamente hay ciertos detractores del proceso de paz como tal. Por fortuna, aunque muchas personas quieran desacreditar el proceso, por fortuna pues ya se ha venido como avanzando, ¿no? Tenemos por ejemplo ya, digamos, el avance en el primer punto, pues que tiene que ver con el tema agrario, es uno de los 5 puntos centrales que ellos están trabajando. Otro de los temas, pues, sabíamos que las víctimas, digamos que negociar esa parte, como bueno, aquí el problema de la tierra, digamos que es uno de los problemas estructurales del conflicto. Además del cruce de información, que no es tanto un cruce, sino es básicamente como pensar un poco en a quién le sirve la guerra en Colombia, ¿cierto? Y por qué este tipo de grupos, digamos políticos también, pretenden desacreditar el proceso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, por fortuna, digamos que desde la Comisión de Paz, que es parte como el proceso que viene llevando a cabo el representante a la Cámara, con el cual estamos trabajando, pues es Hernando Hernández. Por fortuna, tanto la Comisión de Paz como mucha gente, definitivamente acá en Colombia, queremos una solución política y negociar el conflicto social y armado. Uh-huh. Pues no sé, desde otro punto de vista, desde el punto de vista ya político como tal, tiene que ver con eso, pues como con las diferencias, pues que acá, ¿a quién le sirve la guerra? Sería lo que en principio estaremos nosotros preguntando, ¿no? Claro. Giovanni, Santos, ¿es la versión amable de Uribe? Pues digamos que en cuanto a política gubernamental, el modelo se sigue aplicando, ¿cierto? Cambiamos de personaje, pero en síntesis o a nivel estructural seguimos pensando que el modelo es el mismo. Realmente no hay un cambio estructural. Sin embargo, también hay que decir que por fortuna hasta ahora se ha podido avanzar en ese proceso de diálogos y de negociaciones con la insurgencia colombiana allá en La Habana, Cuba. Uh-huh. Bien. Pero la aplicación del modelo se sigue dando, se sigue presentando en Colombia. Seguimos teniendo problemas serios, muy serios, de violaciones de derechos humanos. Un problema también muy serio, que es un problema de la tenencia de la tierra en particular. Otro problema, pues así fuerte, tiene que ver con la locomotora minera, que es una de las, digamos, de las iniciativas del presidente Santos, pero que sigue afectando gravemente a todo este tipo de comunidades indígenas, campesinas, que son quienes habitan en muchos territorios, que por parte del gobierno y multinacionales quieren venir a explotar recursos, pues sin tener en cuenta el daño político, bueno, más que político, social, económico, cultural y ambiental que vienen realizando. Uh-huh. ¿Hay organismos de derechos humanos que estén llevando adelante, me imagino que sí, estas luchas sobre el reconocimiento de los derechos de los originarios y de los campesinos que virtualmente están siendo desplazados por el avance del narcotráfico, el avance de estos que pretenden explotar la tierra para beneficios de unos pocos? ¿Hay organismos que estén logrando algo o en la lucha todavía no se vislumbran esos logros? Pues mira, realmente los defensores de derechos humanos, y aquí hay una serie de organizaciones a nivel nacional, incluso con acompañamiento internacional, que claro que sí, pues defienden y venimos defendiendo los derechos humanos. Sin embargo, es un problema bastante difícil, pues porque definitivamente el sistema o el surgimiento, más bien o la supuesta desmovilización que hubo de grupos paramilitares en el gobierno Uribe, pues que realmente de fondo no se dio, en el sentido que básicamente cambiaron de nombre. Entonces ahora en Colombia tenemos una serie de grupos armados que siguen, digamos, hostigando comunidades, que siguen literalmente aniquilando a defensores de derechos humanos. Existe la Fundación Lazos de Dignidad, bueno, existe el Movis, una serie de organismos a nivel nacional e internacional, como te decía, pero sigue siendo un problema difícil. Realmente ser un defensor de derechos humanos acá en Colombia, de alguna manera es complicado a nivel en términos de defender la seguridad, porque generalmente tenemos mucha gente amenazada, hay movimientos, por ejemplo, como la Marcha Patriótica, que también han venido surgiendo, bueno, en fin, digamos que se sigue dando se sigue persiguiendo a los colombianos por pensar distinto, básicamente. Uh-huh. Bien, Giovanni, como primer contacto para tu incorporación aquí en el Club de la Pluma, que para nosotros es un placer, me parece que más o menos podemos dar este primer pantallazo, y a partir del próximo domingo yo te propongo, si te parece, entre otros temas que vos pretendas desarrollar, ¿qué pasa con las bases del Comando Sur que están instaladas en Colombia? Es un tema preocupante para toda nuestra región. Esas bases, como las que están en Chile, las que están en Paraguay, en Uruguay, ¿qué es lo que está ocurriendo con esas bases, ¿no? ¿Cómo están actuando allí en Colombia? ¿Te parece? Me parece muy bien, Alberto. Claro que sí, es un tema que podríamos venir a desarrollar. Bien, bien. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros. Bienvenido al Club de la Pluma, Giovanni, y estamos en contacto el próximo domingo para seguir dialogando sobre las realidades de esta parte, de nuestra patria grande en Colombia. Vale, Norberto, un abrazo para ti, un saludo grande también desde Colombia, un abrazo por el Club de la Pluma. Gracias. Fue Giovanni Aristizábal Hincapié desde Colombia, su primer participación aquí en nuestro programa para contarnos de esas realidades que por lo general no son difundidas en los grandes medios, ni en muchos de los pequeños, tampoco. Nosotros vamos a un corte musical, cortina, algo va a poner la profesora Gabriela Fernández, y ya regresamos con más el Club de la Pluma. Detrás de los héroes y de los titanes, detrás de las gestas de la humanidad y de las medallas de los generales, detrás de la estatua de la libertad, detrás de los himnos y de las banderas, detrás de la hoguera de la Inquisición, detrás de las cifras y de los rascacielos, detrás de los anuncios de neón, detrás está la gente con sus pequeños temas, sus pequeños problemas y sus pequeños amores, con sus pequeños sueldos, sus pequeñas campañas, sus pequeñas hazañas y sus pequeños errores, detrás del Quijote de Corintellado, de mis universos y del Escorial, detrás de Hiroshima y del Vaticano, detrás de la víctima y del criminal, detrás de la mafia y de la policía, detrás del Mesías y de Wall Street, detrás del Columbia y de la heroína, detrás de Goliat y de David, cada uno a su manera, cada quien con sus modos, detrás estamos todos, usted, yo y el de enfrente. Detrás de cada fecha, detrás de cada cosa, con su espina y su rosa, detrás está la gente. Protesta, piquete, rebelión, corte Molotov. En el Club de las Plumas, desde Chile, la columna de Carlos Maciocchi. Muy buenos días, mi querido amigo Carlos Maciocchi, desde Villarrica, Chile. ¿Cómo andás, hermano? Hola, hola. ¿Se ha caído la comunicación? No, ¿no? Hola. Hola, Carlos. No, está teniendo problemas, figura que como que está desconectado aquí. Vamos a intentar a ver si lo podemos llamar nuevamente y a ver si podemos dialogar con Carlos. Hola, Carlos, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, tendrías que detener el reproductor de la radio para que no nos robe recursos y podamos dialogar. Sí, está apagado, solamente tengo Skype. Ah, bien, bien, perfecto, Carlitos. Carlos Maciocchi, primero, ¿cómo te fue en el viaje hacia la Argentina, mi viejo? Mira, fue un viaje fantástico, increíble, lo pasé muy bien, mi memoria se activó, estuve con amigos, compañeros y mis hermanos. Uh-huh. En realidad fue algo muy simpático lo que yo viví allá. Llegué a un lugar donde mucha gente me preguntaba qué ropa, me decía la niña de la tienda de un supermercado, no me acuerdo el nombre del supermercado, una tienda grande, me decía, pero ustedes tienen ropa linda y barata en Chile, me decía. Y yo dije, bueno, pero es que la ropa no se come, le dije yo. ¿Ah? Claro, claro, más vale. Nosotros tenemos artículos electrónicos, pero a arancel cero, claro. ¿Ya? Nuestras fronteras, nuestras aduanas están, entre comillas, abiertas a que entre la competencia exterior. Uh-huh. Pero resulta que, lamentablemente, los alimentos y los servicios, nosotros los servicios los pagamos dos veces más que lo que pagan en Argentina. Y los alimentos en Chile son un tercio más caros que en la Argentina. Es decir, no hay por dónde perderse, ¿no? No, no, no. Yo mirando a la niña, no dijo nada, pero bueno, entendió para dónde no. iba. Carlos... Sí. Dime. Quería preguntarte, te había propuesto que si podías hacer alguna vinculación o relatar. Nosotros hace pocos días hemos conmemorado un nuevo aniversario del Cordobazo, la gesta que protagonizaron trabajadores, estudiantes, el pueblo tomó en esa oportunidad la ciudad de Córdoba. Casi por dos días estuvo en manos del pueblo, la ciudad de Córdoba, y quería saber qué repercusiones tuvo ello en Chile y si de alguna forma sirvió para, no sé, como ejemplo de las luchas populares para llevar adelante, ¿no?, allí en la hermana Chile. Mira, seamos sinceros, el cordobazo argentino fue un hito en la historia del movimiento popular, del movimiento social, del movimiento de los trabajadores, pero en realidad viene siendo el primer hito en la lucha social de América Latina cuando los obreros, cuando los trabajadores se unen junto a los estudiantes. Ahí comienza el verdadero cordobazo, entiende, empieza el verdadero movimiento. En Chile, la Central Unitaria de Central Única de Trabajadores está de una u otra manera un poco desconectada ya de los estudiantes. Acá en esos años, el año 1967, por ejemplo, un tarado, un ultraconservador, beato y repugnante, el cual posteriormente, años más tarde, redactara la maldita constitución de Pinochet, que se llama Jaime Guzmán, un ex senador fallecido, por supuesto, por una bala dudosa. Este personaje se encadenó a las puertas de la Universidad Católica para que la reforma, estos estudiantes reformistas que luchaban por la reforma, la educación, no ingresaran y no se tomaran la universidad. El año 69 fue un año, en realidad en Chile, un año de los estudiantes, un año de movilización. Ojalá que hubiera pasado algo similar entre la unidad obrero-estudiantil como lo que pasó en Córdoba. En Córdoba fue algo destacable, y más destacable aún la lucha que dieron los dirigentes sindicales, y destaco dentro de esos dirigentes sindicales a uno que a mí en la historia argentina me conmueve, y bueno, es un ejemplo de dignidad, es un ejemplo de consecuencia y de lucha. Ojalá que los sindicalistas chilenos tomaran este ejemplo. Me refiero al gringo Tosco, Agustín Tosco, del cual siempre he conversado y siempre lo pongo como ejemplo. Esta fue una lucha de unidad obrero-estudiantil, que ojalá que en Chile, en estas luchas que están dando los estudiantes, de alguna u otra forma los trabajadores y los dirigentes sindicales se unan a la lucha estudiantil por educación gratuita y de calidad para todos. Seguro, ojalá que así sea, ¿no? Ojalá. Sí, yo destaco ese punto, y es importante que se revise, se discuta. Muchos chicos están hablando de este tema acá y están planteando el tema de Agustín Tosco como referencia, ¿ya? Para ser un dirigente a emular. Bueno, emular, tú sabes lo que significa la palabra, tienes una lingüista al lado tuyo, así que... Ya, yo creo que es el tema de la emulación, es la palabra exacta de este cordobazo. Carlos, otro tema, quería consultarte sobre noticias que han llegado sobre estos falsos exonerados políticos. ¿De qué se trata eso? Voy a envolverte en esto en una sola palabra, compañero, compañera. Una vergüenza. Esto no es otra cosa, compañeras y compañeros, que una vergüenza hasta este instante de todo lo que nosotros escuchábamos y veíamos, de todo lo que nosotros desde nuestra pequeña trinchera denunciamos. Bueno, el concepto de exonerado político, es todo aquel individuo o individua que fue excluido, expulsado o apartado de sus funciones laborales en alguna u otra empresa del Estado, o cercana o vinculada al Estado, por razones políticas. Tenemos en cuenta, por ejemplo, tengo un amigo que fue exonerado porque en el año 1983 él trabajaba en la Contraloría General de la República, y justo cuando marchábamos por la calle en una protesta popular, él se apareció de la oficina donde él trabajaba, era personal de aseo, salió y fue a aplaudir. En ese instante apareció el jefe de él y lo despidió. Bueno, él merecidamente es un exonerado, como todos aquellos que en el año 1973 fueron expulsados de sus trabajos y fueron expulsados hacia la miseria absoluta. Bueno, lo que gana un exonerado, lo que se le paga en este instante, en este país, no pasan a ser más allá de 2.000 pesos argentinos. No pasa más allá. Eso es lo que gana. Perfectamente pudieron haber tenido mejor pasar estos exonerados, estos ancianos que ahora están, entre comillas, recibiendo esta suerte de pensión, siempre y cuando estos canallas, estos sinvergüenzas, mentirosos, ya no hubieran, con la complicidad, por supuesto, de los diputados, senadores, tanto de la Concertación como de la derecha tácita, haber obtenido certificados que avalaban que ellos habían trabajado para el Estado. Te explico. Y yo lo escribí el otro día en algo, estando junto a un secretario político de un partido, que fue un partido de izquierda, y en este instante se vinculó con la Concertación de sinvergüenzas, ¿ya? Estando yo al lado de un secretario político, él me encargó, Carlos, me dijo, por favor, recibe esta mujer, me dijo, porque yo tengo que ir a tal parte, y este es el formulario que tiene que traerme. Bueno, yo recibí a esta persona en un local, un puesto comercial que tenía yo en Valdivia, y esta persona llegó. Señores, buenos días, sí, está, don Darío. No, no está, me dijo que lo dejara conmigo. Me preguntó si traía el formulario lleno. No, me faltan algunos detalles, me dijo. Ya, pues yo le tomo el formulario y veo que estaba postulando a la exoneración. Señora, le dije yo, y bueno, ¿y usted en qué trabaja? Yo, me dijo, fui funcionaria del partido. Y bueno, ¿y qué es lo que hacía? No, yo vendí el diario del partido. ¿Qué diario? Le pregunté esa pregunta. ¿Qué diario? El Clarín, pues, me dijo. Ah, el Clarín vendió usted. Señora, el diario del partido me parece que era El Siglo. Ese era el que vendía yo. Te explico. Los partidos políticos de izquierda, o entre comillas de izquierda, reunían a personajes, les daban el carácter de funcionarios, ¿ya? Y con ese carácter de funcionarios, reuniendo una cantidad de imposiciones en el Servicio de Seguro Social, más lo que supuestamente habían quedado sin poder hacer, estas personas pasaban a ser inmediatamente exonerados políticos. Tenemos a uno, aquí en Villarrica, que para el golpe de Estado tenía 14 años, y supuestamente él era un trabajador, y fue exonerado como un trabajador, cuando en tiempos de Salvador Allende no existía el trabajo infantil. Es decir, aquí hay un personaje de la dictadura que tiene dentro de sus colaboradores también a alguien que lo vinculó y se les dio la firma, ¿ya? Un personaje de la derecha, un personaje pinochetista. Uh-huh. Y así como este, muchos están así a gran escala y se postulan entre estos exonerados truchos, estos exonerados mentirosos, personajes que están compartiendo, ¿ya? O están siendo como capital electoral de las dos derechas, ¿ya? Y ahí han sido la firma tanto de los diputados de la derecha de Piñera y de la derecha de la UDI de Longueira, como diputados y senadores de la Concertación, tanto del Partido Nuevo Cristiano como del Partido Socialista y del PPD, por supuesto. En esto te voy a hacer un pequeño alcance. Por allá por los años 2000 o año 98, 99, aparece un programa, que este programa es el programa de reparación a las víctimas de la represión política. Y este programa lo único que tenía como objetivo era minimizar o paliar los daños de salud que tuvimos, me incluyo, todos aquellos que luchamos en contra de la dictadura, desde distintos terrenos y con las consideraciones muy simples. Yo no me he victimizado jamás, a mí me dieron mi tarjeta Price específicamente por ser hermano de presos políticos y por no tener salud, por no tener nada en Chile. Y es un carnet muy simple, el carnet es para que te atiendan en un hospital. Y la atención para nosotros, para los del programa Price, es una atención de indigente, de última categoría. Entonces, ¿qué es lo que hizo el diputado Enrique Jaramillo, ex comunista y ahora militante del PPD, con aspiraciones a ser senador? Tomó estos carnet en blanco, los llenó y los repartió como voto reina, ¿ya? Así acumulaba algún favorcito para alguien y ese favorcito se devolvía para él en un voto. Los recursos del Estado, los recursos y la memoria de los detenidos desaparecidos, de los exonerados, de los expulsados, de los excluidos, fue utilizado por esta casta política de delincuentes para obtener prebendas y obtener un capital electoral. Eso es lo que en realidad son los falsos exonerados, compañeras y compañeros argentinos. Clarísimo, Carlitos Maciocchi, clarísimo, como de costumbre, tu participación acá en el Club de la Pluma, mi viejo. ¿Algo más que quieras agregar para la despedida? Bueno, compañero, la despedida parte por el hecho de que a pesar de todo, a pesar, seguimos teniendo fe y seguimos teniendo esperanza en que esto va a cambiar. De una u otra manera, todos los compañeros y compañeras estamos... Me están preguntando qué era comienza, mi sobrina, o ya empezó, pero bueno, vamos a dejarla. está la esperanza, no tanto en sí en el tema, como te dijera yo, en el tema electoral en sí, sino en las propuestas que se están dando. Sigo participando, bueno, y tenemos un grupo en Pucón, me invitaron el día de ayer, y el Aycullín, estamos preparando talleres de organización popular. Esto es un hito en la historia de nuestro territorio, de la cuenca del Mayolosquén. Y seguiremos avanzando y este programa está teniendo bastantes adherentes allá, acá por supuesto, en nuestra región, en el territorio mapuche. Bien. Y lo más importante es que no hay que perder nunca la esperanza. Y bueno, volveré a Argentina, volveré en unos días más porque me quedó mucho que conversar, quedó mucho por hacer. Yo tengo más hermanos que la Mercedes Sosa ya, eso sí. Así que seguiré, y en algún momento en mi viaje que tengo preparado por ahí, me están invitando a Formosa, tal como le decía Gabriela, bueno, los paso a ver. ¿Eh? Por supuesto, y serás muy bienvenido, mi querido hermano. Un abrazo, compañero. Te mando un fuerte abrazo, ha sido Carlos Maciocchi desde Villarrica, Chile, compartiendo todo esto con nosotros aquí en el Club de la Pluma. Nosotros vamos a un corte musical, ¿le parece, señora? Y regresamos o anuncio nomás. Mira, así me mira cruzada. Usted no me mire cruzada. Yo sé que tengo que anunciar los audios. Yo sé que tengo que anunciar estos audios. Pero bueno, lo que estoy tratando de hacer es, bueno, si podemos poner este un tema musical y después los audios. Vamos a hacer así entonces. Bien. Bien, querida gente. A ver. Me parece que sería más prolijito si podemos leer el mensaje de Carlos Navarta. Navarta, que era destinado a Carlos Pereira Mele. Sí. Y después, el tema musical que voy a poner es un tema que nos va a acompañar durante todo el mes. Exacto, perfecto, ningún problema. Vamos ahora a leer los comentarios que hizo Carlos Navarta para Carlos Pereira Mele con en relación a su exposición. Dice: hay un profundo déficit en la conformación ideológica de las Fuerzas Armadas. Se me impone preguntarme siempre, frente a algún hipotético caso de intervención armada externa en nuestra Argentina, está claramente evidenciado por los tira y afloje de conflictos salariales dentro de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Se han visto claramente en los cacerolazos sectores pro-golpistas reclamando la intervención externa. Frente a ello, ¿cuál sería la actitud de nuestras Fuerzas Armadas que adoptarían? La necesidad superior de evitar de la defensa territorial, respetando al pueblo argentino, la Constitución y la democracia, o la fractura entre las fuerzas leales y fuerzas cipayas. Hay una cuestión de fondo que necesita un cambio en la doctrina de las fuerzas, de la formación de las Fuerzas Armadas, educarlas para la democracia. Y después agrega, en otro comentario, dos puntos claves para imaginar el futuro de la región, a mi entender. Las declaraciones de hace algunos meses del jefe del Comando Sur de Estados Unidos y el Imperio de visitas del número 2 del Departamento de Estado por Latinoamérica juntos a las reiteradas reuniones con Piñera, Ollanta Humala y Santos. Esto es lo que nos aportaba a Carlos Navarta en el comentario sobre la intervención de Carlos Pereira Mele. Y también hacía su comentario con relación a lo que explicaba, a lo que hablábamos de las izquierdas, como cuando hablábamos con Giovanni sobre las izquierdas. Esto de algunas izquierdas, primero decía Carlos Maciocchi, es porque hace rato dejaron de serlo, de momento que comparten la ideología neoliberal. Y Carlos Navarta le aporta, acuerdo con tu comentario, Carlos, el claro ejemplo que tenemos en Argentina es el titular del Partido Socialista de Argentina, Hermes Wiener, quien manifestó públicamente sus simpatías con Capriles y su estrecha relación con la oligarquía patronal del campo. El problema de esas izquierdas es que siguen teniendo la misma visión europeizante de una cuestión natural e innata, en contraposición a la actualización de la mirada socialista nacida desde el pensamiento latinoamericanista. Yo acuerdo totalmente con lo que dice Carlos Navarta, y recordemos las palabras del comandante Chávez cuando hacía referencia al socialismo autóctono, al originario, aquel que se practicaba en nuestras comunidades, ¿sí? Que no había venido Carlitos Marx para explicarles a ellos qué era el comunitarismo. No se lo había explicado Carlitos Marx, ¿sí? Ellos lo tenían como una cuestión natural. Bien, ahora vamos a ir a la música. Como dijo la profesora Gabriela Fernández, es un tema que nos va a acompañar durante todo el mes de junio. Y vamos a escuchar los aportes de nuestros compañeros. En primer lugar, la columna de Néstor García Iturbe, del profesor Néstor García Iturbe, desde la hermana Cuba, en la cual hace el primer relato, el primero que comparte con nosotros, en relación a cuando conoció a nuestro querido y amado Ernesto Che Guevara. Tuvo ese privilegio de estar con él en el Ministerio de Industria. Y luego vamos a compartir la columna, retornando ya al Club de la Pluma, de nuestro compañero y amigo el doctor Miguel Ángel Hidalgo, que nosotros lo presentamos desde la lejana China, pero ahora está desde la lejana Australia. Se nos mudó el hombre, y ahí lo explica en el audio, ¿eh? Pero bueno, no vamos a cambiar el copete de presentación, se lo dejamos así. Nosotros vamos ahora a compartir la música y los audios de estos columnistas, y ya regresamos con mucho más en vivo aquí en el Club de la Pluma. ¿Usted, señora?

Si yo salí por mí, salí por todos, ¿cómo es que ahora no hay nadie aquí a mi lado que me retenga la luz en los ojos, que contenga este río colorado? El corazón del hombre es una senda más áspera que la piedra desnuda. Mi extenso corazón es una ofrenda que pierde sangre en esta calle cruda. Yo tengo un nombre rojo de piquete y un apellido muerto de 20 años, y encima las miradas insolentes de los perros oscuros del cadalso. Yo no llevaba un arma entre las manos, sino en el franco pecho dolorido, y el pecho es lo que me vieron armado, y en el corazón todos los peligros. La mano que me mata no me llega ni al límite más bajo de mi hombría. Aunque me arrastren rojo en las veredas, por una flor abierta sangre fría, hoy necesito un canto piquetero que me devuelva la voz silenciada, que me abra por la noche algún sendero, pa' que vuelva mi vida enamorada. Pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada, pa' que vuelva mi vida enamorada. Buenos días, este es Néstor García hablándole desde La Habana, Cuba. Hoy quisiera trasladarle algunas de mis experiencias cuando conocí al comandante Ernesto Guevara, el Che, el argentino para alguna gente. Pues yo tuve el honor de trabajar en el Ministerio de Industria, del cual él fue nombrado ministro, y en algunas oportunidades pues coincidir con él. Pudiera decir que la primera vez que coincidimos fue precisamente cuando ingresé a trabajar en el ministerio. En aquellos momentos un compañero que ya trabajaba en el Ministerio de Industrias me planteó que hacían falta economistas, contadores, para poder continuar llevando la parte económica de toda una serie de empresas que se estaban nacionalizando. Y bueno, sencillamente yo decidí que correctamente iría a trabajar en el Ministerio de Industria. En aquel momento el compañero me citó para un día determinado, y cuando llegué allí me dijo: vamos, que vamos a ver al Che. Yo subí al despacho del compañero y ahí estaba él detrás de una montaña de papeles. Y bueno, nuestra conversación fue inmediatamente al grano. El Che me planteó que hacían falta contadores y economistas, y que según mi compañero, yo pues manejaba los problemas económicos. En aquellos momentos yo era auditor de una firma de auditores de las más prestigiosas en Cuba. Nosotros auditábamos el Banco Nacional de Cuba, auditábamos las grandes empresas, los grandes centrales azucareros. Es decir que en ese aspecto yo se lo expliqué, todas las cosas que yo realizaba en aquella empresa como auditor jefe de grupo. Entonces me dijo: vamos a ir rápidamente a preguntarte las cosas. ¿Tú estuviste en la revolución? Yo le dije, sí, yo soy miembro del movimiento 26 de julio y estuve en la insurrección aquí en la parte de la ciudad, dirigente estudiantil de la Escuela Profesional de Comercio de La Habana, y además he estado en algunas actividades de la lucha clandestina. Bien, me dijo, no hace falta nada más. Correcto, ya con eso tengo suficiente. La otra pregunta que me dijo, dice, es, me dijeron que tú sabías hablar idioma inglés. Yo, sí, comandante, yo hablo idioma inglés desde muy pequeño, yo estudié el idioma inglés y lo manejo bastante bien, creo que puedo entenderme, puedo entenderlo y hacer todo lo que sea necesario en idioma inglés. Entonces me dijo, muy bien, porque ahora vamos a nacionalizar una serie de empresas estadounidenses y tú vas a ser uno de los que va a nacionalizar una de esas empresas. Yo le dije, muy bien, pues aquí estamos. Si hay que nacionalizarlas y yo soy el que la tengo que nacionalizar, allá iré. Posteriormente me tocó nacionalizar la General Electric Company aquí en La Habana. Así que fue para mí rápidamente entrar en situación con el idioma inglés. Pues bien, cuando terminamos allí, me dice el compañero, bueno, ya el Che te aprobó, vamos a ir a ver al Patojo, que es el jefe de personal, para que con el Patojo resuelvas ya todas las cosas del traslado, como vaya a ser, para que comiences a trabajar lo antes posible, que te hagan un nombramiento. Y bueno, perfecto, vamos a ir a ver al Patojo. Ahí estaba un guatemalteco, amigo del Che, que había venido, que había estado con el Che en Guatemala, etcétera, y que había venido a incorporarse a la actividad revolucionaria en Cuba. Y bien, lo primero que me preguntó el Patojo, ¿cuánto usted gana? En aquellos momentos yo ganaba un poco más de 500 pesos mensuales. Yo ganaba 500 pesos, el salario mínimo era 60 pesos, y lógicamente los profesionales, etcétera, pues ganaban 150, 200 pesos. Mi salario era un salario alto por la actividad que yo realizaba, auditor de una serie de grandes empresas, etc. Y me dijo el Patojo, oye, usted está loco. Yo, ¿cómo que estoy loco? Sí, yo no le puedo pagar a usted 500 pesos. Yo le digo, bueno, pero usted me preguntó cuánto yo ganaba. Dice, imagínese usted, ¿usted le dijo eso al Che? Dije, no, de eso no hablamos. Dice, no, no, si usted llega a hablar con el Che, a lo mejor no está aquí. Porque imagínese usted que el Che gana 80 pesos y yo gano 60. ¿Cómo le voy a pagar 500? Bueno, ahí empezó un regateo con el Patojo, explicándole los gastos que yo tenía, mi casa, mi carro, mi mujer, mi hija, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, el Patojo al final me dijo, mira, en cierta medida me has convencido, yo sé que tú no puedes dejar de tener esos gastos ahora, pero yo te voy a pagar 250 pesos. 250 pesos, era prácticamente la mitad de lo que yo estaba ganando. Me dijo, sí, pero con una condición, ¿eh? Yo le, ¿cuál es la condición? Dice, que el Che no se puede enterar de esto. Porque si el Che sabe que yo te pagué a ti 250 pesos, sencillamente me manda para Guatemala otra vez. Y bueno, ahí quedamos, me hizo mi nombramiento, fui a nacionalizar la General Electric cubana y empecé a ganar la mitad de lo que yo ganaba antes de comenzar a trabajar en el Ministerio de Industria. Pero realmente en aquella época se preguntaba poco cuánto me van a pagar, qué voy a tener, qué cosas me van a dar. Los que entrábamos a trabajar en la revolución, en el gobierno revolucionario, entrábamos con un entusiasmo y con un desinterés total, que yo creo que si el Patojo me dice que me iba a dar 200 pesos en vez de 250, yo hubiera empezado a trabajar en el Ministerio de Industria, porque esa era una tarea de la revolución y era una tarea que no podíamos nosotros soslayar, sino aceptarla. Cuando llegué a la General Electric Company, pues ahí estaba un señor estadounidense que era el representante de la General Electric en La Habana. Yo le expliqué que yo era el que había venido a nacionalizar la empresa y sencillamente le enseñé mi resolución en la cual se me nombraba en la empresa. Aquel señor, lógicamente, aquello le disgustó grandemente. Me tiró las llaves de la empresa sobre la mesa y en inglés se dirigió a mí de una forma despectiva. Claro, lo que él no sabía es que yo le iba a contestar lo que me había dicho también en inglés y en una forma todavía más despectiva. Y bien, yo creo que hasta ahí podemos dejar esta anécdota. Vamos a seguir hablando de toda una serie de actividades, porque fueron varias en las cuales coincidimos con el comandante Guevara, y creo que sería interesante para ustedes saber cómo evaluábamos a nuestro comandante el Che y cómo era para nosotros una guía política educativa diaria, y además cómo demostraba en todos los momentos una inteligencia y un nivel político increíble. Bueno, muchas gracias. Este es Néstor García. Hasta luego. En el Club de la Pluma, desde la lejana China, el comentario de Miguel Ángel Hidalgo. Muy buenos días, amigas y amigos del Club de la Pluma. Les habla Miguel Ángel Hidalgo. Después de algunas semanas de ausencia, estoy de regreso con ustedes para platicar sobre los últimos acontecimientos al interior de China y relacionados con China y el escenario internacional. No había podido estar con ustedes últimamente porque, bueno, salí de China, terminó mi estancia de investigación ahí. Acabo de regresar a Sydney, Australia, en donde originalmente estoy laborando en la Universidad de Tecnología Sydney, en el Centro de Estudios sobre China de esta institución. Y bueno, desde ahora en adelante estaré hablándoles desde aquí, desde Australia, sobre lo que suceda con China y con el mundo. Bueno, en esta ocasión me gustaría platicar con ustedes sobre la segunda gira internacional del presidente chino Xi Jinping. Después de que tomó posesión oficial del cargo como presidente, jefe de Estado y secretario general del Partido Comunista Chino, Xi Jinping realizó su primera gira a Rusia y a algunos países de África. Entonces, con Rusia, bueno, el contenido geopolítico, geoestratégico de la visita fue bastante obvio, relevante. China fue a, digamos que, a amarrar acuerdos para la compra, la extracción y el transporte de energía, de energéticos, principalmente gas, petróleo y, bueno, otros derivados del petróleo. La sequía energética de China es un asunto de suma importancia y estratégico para la continuidad, pues, del crecimiento económico, que es el principal motivo, la legitimidad política del Partido Comunista. Actualmente China depende todavía en su mayor parte de carbón, ¿sí? Entonces, bueno, las contradicciones medioambientales que esto provoca, bueno, pues ya las podríamos imaginar. Y bueno, esto también repercute en el sentido de que la estructura económica, pues, no es tan eficiente y no es tan rápida, porque, bueno, pues todavía hay muchas cosas que funcionan en base a carbón que se extrae las empresas paraestatales chinas de provincias que están en el centro de China. Entonces, les urge diversificar sus fuentes de energía en cuanto a lugar de procedencia y en cuanto a este tipo de energéticos, ¿sí? Que sea gas, que sea petróleo, y que no vengan todos de un solo lugar. Entonces, esto es un reto de política exterior sumamente complejo, porque, bueno, hay muchísimas variables implicadas. Entonces, ahora se anunció ayer, el último día de mayo, inició la segunda visita del presidente chino a países en el extranjero. Entonces, bueno, en el mapa geoeconómico, geopolítico de China, bueno, está Rusia, lógicamente, un aliado histórico desde tiempos de la Unión Soviética, que Rusia era la Unión Soviética. Esta figura, recientemente África, ¿sí? Hay muchos estudios al respecto sobre el papel de las empresas paraestatales chinas en África en cuanto a la extracción de energía y de materias primas. Están los países del sudeste asiático también, pero el presidente chino no va a ir a ninguno de estos países, sino que va a ir a América Latina, ¿sí? Va a cruzar el Océano Pacífico, va a ir a América Latina. Geopolíticamente, un territorio que China no se atreve tan directa y fácilmente de abordar y de mover sus intereses económicos hacia allá. Porque, bueno, los estrategas chinos lógicamente saben, conocen muy bien la historia contemporánea de América Latina y los estragos humanos, políticos, que ha causado el imperialismo estadounidense, sobre todo durante el siglo XX. Entonces, se van con mucho sigilo cuando se trata de América Latina. El presidente chino va a ir a tres países, que son Trinidad y Tobago, Costa Rica y México. Bueno, la historia de las relaciones entre China y Costa Rica es sumamente breve. En 2-3 años, Costa Rica anteriormente reconocía a la República de China, no a la República Popular de China. La República de China es la isla de Taiwán. Entonces, bueno, hablábamos en programas anteriores de que en 1949 el Partido Nacionalista pierde la guerra civil y se refugia, bueno, lo escapa a la isla de Taiwán y ahí establece la República de China. Y el Partido Comunista Chino pues establece la República Popular de China, en lo que hoy se conoce como China. Pero bueno, Costa Rica cambió, ¿sí? Cambió su política exterior, bueno, reconoció a la República Popular de China. Por ahí, bueno, hay varios estudios que analizan las situaciones, los factores que hicieron cambiar a Costa Rica. Uno de ellos es la fuerte inversión que recibió por parte de la República Popular de China, y construyeron un estadio ahí impresionante. Y bueno, pues también el gobierno chino compró bonos de deuda del gobierno tico. Y pues bueno, también ahí financió indirectamente varios proyectos de desarrollo nacional. Ahora, bueno, en esta visita a tres paradas que va a hacer el presidente Xi Jinping, bueno, resalta el caso de México. ¿Por qué? Pues bueno, porque es el país limítrofe con Estados Unidos. Es un país, yo creo que ahora es la treceava o catorceava economía más fuerte del mundo, ¿sí? Es un país industrializado, hay varias cadenas de producción establecidas desde hace mucho tiempo, hay petróleo, ¿sí? México es un país muy rico en petróleo, en gas, porque bueno, lógicamente no está al alcance directamente de los chinos, ¿sí? Estando Estados Unidos ahí arriba. Entonces, esta triangulación presenta un mapa geopolítico bastante complejo e interesante para analizar, porque lógicamente la pregunta es aquí, ¿qué van a ir a hacer los chinos? ¿Qué van a buscar los chinos? La balanza comercial está inclinada del lado de China, es decir, le vende más a México que lo que le compra. ¿Qué le vende? Manufactura, ¿sí? Productos electrónicos. ¿Y qué le compra? Pues materia prima, ¿sí? Actualmente la inversión extranjera directa de México en China es pues, relativamente pequeña. Solo grandes empresas, casi monopolios en México, han podido mover sus inversiones a China. Y en la inversión de China en México también, bueno, hay un par de pequeñas plantas automotrices, telecomunicaciones también hay algo, pero muy incipiente. Ahora, hace unos días apareció en el periódico mexicano La Jornada una nota que decía que el gobierno chino estaba preparado para invertir varios miles de millones de dólares en proyectos de construcción de infraestructura en México. ¿Sí? Recordemos que hay varios, últimamente hay muchos proyectos de construcción de capital fijo, de infraestructura, en los que ha invertido China, incluso en Estados Unidos, ¿sí? Es decir, varias autopistas de Estados Unidos, carreteras, ha invertido China en ellas, ¿sí? No el gobierno de Estados Unidos, que ya está en bancarrota, lleva así varios años. Entonces, pues planean hacer lo mismo en México, ¿sí? Había varios proyectos de este tipo en Venezuela, que firmó el gobierno chino con el régimen de Hugo Chávez. Sí, entonces, bueno, hay un banco de desarrollo enorme que se llama el Banco de Desarrollo Nacional, que es una institución muy poderosa en China, está a nivel ministerio, y esta institución es la que moviliza todos estos capitales hacia el extranjero, en África, ¿no? Por ejemplo, muchos puertos, vías férreas, y pues bueno, todo eso es un movimiento estratégico para que a la larga continúe el flujo de mercancías. Y pues bueno, eventualmente llegue la inversión extranjera a China y tome también parte en toda esta dinámica. Esto es importante, ¿por qué? Pues porque también nos dice cuál es el polo económico más importante ahora, ¿sí? Es decir, en otras palabras, ¿en dónde están los Estados Unidos, en dónde está Gran Bretaña, otrora potencias mundiales, y hoy pues en bancarrota? Entonces, bueno, estaremos revisando cómo se da esta gira del presidente chino en América Latina. No visita Venezuela, no visita Brasil, ¿sí? Hasta ahorita al menos se tiene así agendado. A lo mejor la cambian de última hora, pero no se tiene contemplado hasta el momento una visita a Brasil. Sí, que bueno, pues es el país, la economía emergente más importante en América Latina. Está en este grupo de los BRICS, Brasil, Rusia, Indochina. Pero bueno, hasta el momento no hay planes de visitar Brasil. Bueno, pues platicaremos en otra ocasión sobre los resultados de esta gira del presidente chino por América Latina. Y bueno, por el momento lo dejaremos hasta aquí. Un saludo para Gabriela, para Norberto y para todos ustedes que se dan el tiempo de escuchar esta opinión sobre China desde Australia por México. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana y hasta luego. Continuamos en el Club de la Pluma. Bueno, tuvieron la oportunidad de ustedes de escuchar estas dos columnas luego del tema musical que va a sonar durante todo el mes de junio aquí en nuestro programa. Ahora vamos a entrar en comunicación con nuestro amigo el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz. ¿Cómo te va, Martín? Buenos días. ¿Qué tal, Norberto? Buenos días. Martín, se ha cumplido un nuevo aniversario de Raúl Scalabrini Ortiz, del abuelo. Así es, el 30 de mayo se cumplieron 54 años de la muerte de don Raúl Scalabrini Ortiz, con, digamos, un pensamiento que todavía sigue vigente, ¿no es cierto? ¿Qué personaje, Raúl, no? Así es, bueno, el otro día estaba escuchando una charla que se hizo en uno de los locales que se llama aquí la Scalabrini, en Capital Federal, en donde estuvieron Hernán Briencia y Horacio González expresando unas ideas y una semblanza de mi abuelo muy, pero muy interesante. Y lo que hacía justamente referencia era que era como una especie de personaje mesiánico, por así decirlo, ¿no? Y eso recordaba mucho lo que decía mi viejo cuando me contaba acerca de mi abuelo, ¿no? Y su infancia, en el que prácticamente él lo recordaba encerrado en su biblioteca, estudiando, analizando números y números y números, para tratar de determinar cómo efectivamente era la realidad nacional, ¿no? Él no se dejaba llevar por discursos, ni se dejaba llevar por cuestiones abstractas, sino que iba a lo concreto. Hacía cuentas, agarraba los números y decía, bueno, aquí se puede decir que los ferrocarriles estaban en manos de los ingleses y que llegaba a la conclusión de que había un plan sistemático para que los ferrocarriles estuvieran en bajo interés y digamos sirvieran a los intereses de Gran Bretaña, por ejemplo. Uh-huh. Entonces era como una especie, digamos, de vida sacrificial, ¿no? De vida en la que se dedicaba profundamente a eso, y en la que renunció justamente a Laureles también, porque él comenzó allí en el año, en la década del 30, principios del 30, fines de la década del 20, con una carrera literaria promisoria, en donde publica en el año 31 El hombre está solo y espera. Y tenía reuniones con Borges, con Macedonio Fernández, con Marechal, en el grupo de Florida, principalmente, extrañamente, a lo que pudiéramos pensar, ¿no? Recordemos que en aquella época estaba el grupo Florida y el grupo Boedo. El grupo Boedo lo que decía era que el arte tenía que estar comprometido con su realidad social, y el grupo Florida lo que hacía era denominar al arte como una experiencia crítica y centrarse, digamos, en el arte en sí mismo, y eso era lo que hacía don Raúl en aquella época. Uh-huh. Tenía una concepción sumamente clara sobre la realidad industrial de nuestro país, las carencias, las dificultades que teníamos, pero también proponía, en base a esto que vos decís, sacaba cálculos, cuentas, datos concretos de la realidad, proponía soluciones y proyectos para poder salir de esas problemáticas. Desde luego, uno de ellos fue, por supuesto, su participación, su fuerte participación en la campaña por la nacionalización de los ferrocarriles. A comienzos del gobierno peronista, en el 46-47, en lo que va a converger luego, en el año 48, en la nacionalización integral de los ferrocarriles argentinos. Es decir, una vez que él estudió el funcionamiento como herramienta de dominación de los ferrocarriles, que decía que era una inmensa telaraña metálica donde está aprisionada la mosca de la República, y que la condenaba al atraso y a la dependencia, como economía dependiente, decide largarse a una campaña para que el Estado tome el control de esa herramienta y la dirija hacia el interés nacional, ¿no? Allí se veían, digamos, cuestiones que basadas en sus estudios, en sus análisis, en su militancia, en cuestiones concretas, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando aparece el peronismo, cuando conoce al general Perón en aquel momento, al coronel Perón, le acerca un papel en una reunión donde estaban alejados uno del otro, le acerca un papel donde dice: coronel, le vamos a pedir los trencitos. Y así es como empieza y comienza, digamos, la campaña por la nacionalización de los ferrocarriles. Claro, claro. Te manda saludos el doctor Néstor Forero. Muchas gracias, sí, Néstor, un saludo muy grande. Dice, Marechal lo incluye en su novela Adán Buenos Aires. Su personaje era el petiso Bernini, que acompaña al personaje central al infierno de Buenos Aires. Sí, claro, claro, claro, ese es un personaje... Es un personaje de Adán Buenos Aires que está... Bueno, por supuesto, Adán Buenos Aires es una de las grandes obras, ¿no?, de filosófico-novelística de nuestra literatura, y está ahí representado como el petiso Bernini, junto con otros personajes. Yo ahora no me acuerdo bien los nombres, el astrólogo Julce y Jules Solar, que representaba a Jules Solar, y hay algunos otros personajes, y me acuerdo perfectamente porque lo que hace es establecer, digamos, una semblanza filosófica, incluso también alguna semblanza personal. En la manera que él, conozco yo, y digamos lo poquito que tuve, digamos, que sé de la familia, ¿no? Cuestiones así, personales y de personalidad, ¿no? Que están bien, muy bien reflejadas en ese libro también. Uh-huh. La figura de Raúl Scalabrini Ortiz, que para muchos que han profundizado el tema del pensamiento nacional, ha sido pilar. Hoy la figura y el pensamiento de Raúl Scalabrini Ortiz se está instalando en los medios educativos, se lo está tomando como referencia para vincularlos a nuestra realidad, porque muchos de sus pensamientos son bien actuales, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, digamos, de un tiempo a esta parte, sobre todo después del 2001, ¿no es cierto?, se ha recuperado, digamos, una cierta tendencia a tratar de valorizar todos aquellos personajes que tuvieron que ver con la construcción del pensamiento nacional, del pensamiento popular. De esta manera, no se puede explicar, por ejemplo, que el año 2009 se haya declarado año homenaje a Raúl Scalabrini Ortiz en el 50 aniversario de su muerte, ¿no? Y luego también bastantes otras cuestiones que tienen que ver con la figura de mi abuelo, que tiene que ver con el mantenimiento de la biblioteca personal en Ferrocarriles, en realidad en Adif, ahí en la estación de Retiro, en donde han hecho un muy buen trabajo. Es decir, la figura de Raúl Scalabrini Ortiz evidentemente está siendo reivindicada por muchos sectores, y no solamente por el peronismo, sino también por sectores de la izquierda, por sectores de mismo del radicalismo, porque no nos olvidemos que el radicalismo formó parte de su conformación ideológica inicial, siendo él irigoyenista y formando parte de la Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina en el año 35, junto con Arturo Jaureche, Luis de Lepiane, Homero Manzi y un montón de otras personalidades que venían de esa extracción. Claro. Es que eso habla un poco también de la amplitud que tuvo en el momento, digamos, de su fallecimiento y en el momento de la despedida, en donde Arturo Jaureche lo despide con un emocionante discurso, en donde estaban representados una gran cantidad de corrientes políticas. Estaban comunistas, estaban radicales, estaban nacionalistas, y los nacionalistas integristas también, los nacionalistas de derecha. Estaban representados todos los sectores, digamos, que tenían que ver y que reivindicaban de alguna manera el pensamiento nacional. Uh-huh. Martín, ¿podés vincular la figura de tu abuelo con el gringo Tosco? El gringo Tosco. La verdad que, no conozco, digamos, que hayan tenido alguna relación. Él falleció en el año 59, en sí mismo la figura de Tosco representa fielmente y cabalmente lo que es un sector de los trabajadores, es decir, la lucha. Él decía que el que no lucha se estanca, y el que se estanca se pudre, y eso justamente, digamos, relacionarlo con una figura como Agustín Tosco es fundamental, ¿no? Aquel sector de la clase trabajadora luchadora, aquel sector de la clase trabajadora combativa, en donde intentaba justamente pelear contra todos estos actores y todos estos sectores que convergen, digamos, en la dominación y en la explotación de los trabajadores, que no es otra cosa que el imperialismo. Entonces, por supuesto, hay una relación absolutamente directa en lo que es el pensamiento de Tosco y el pensamiento de don Raúl Scalabrini Ortiz. Martín Scalabrini Ortiz, te mando un fuertísimo abrazo. Nos estamos encontrando el próximo domingo para seguir contando con tu aporte dominical. Bueno, muchísimas gracias, Norberto, y un abrazo grande. Fue el ingeniero Martín Scalabrini Ortiz, nieto del gran Raúl Scalabrini Ortiz, uno de los integrantes, entre otras cosas, de Forja, aquel espacio político de pensamiento nacional con el cual se delinearon bases sumamente claras para una transformación de nuestro país, esclareciendo el pensamiento. Ahora vamos a una cortina, que ya tenemos otra entrevista en línea para poder sacar con ustedes. Sí, continuamos aquí en el Club de la Pluma, y ahora estamos en comunicación con el padre Omar Quinteros de Famatina. Muy buenos días, ¿cómo le va, padre? Hola, buenos días, Norberto. Bien, bien, ¿vos? Bien, nos vamos a tutear. Yo por lo general siempre tuteo, pero bueno, arranco con el usted como para no ser demasiado agresivo de entrada. Omar Quinteros, en tu función sacerdotal, has tenido y tenés una participación social sumamente destacada allí en Famatina, defendiendo lo que están defendiendo los habitantes del pueblo a una vida digna. ¿Nos podés relatar y podés contarle a la gente que nos escucha desde otras partes del planeta qué es lo que pasa en Famatina, qué es lo que se está defendiendo y qué ha pasado, cuál ha sido tu participación? Bueno, esto viene de larga data, ¿no? Son 7 años prácticamente ya de resistencia pacífica de este pueblo digno de Famatina, que está defendiendo no solo su hábitat con sus recursos naturales, sino también lo que es el agua, ¿no? El agua que bebemos todos los riojanos e incluso algunas provincias vecinas. Hace 7 años la gente tomó conciencia acabada de lo que significa un recurso tan valioso como el agua, que no se puede despilfarrar, y que también esta política extractivista a la que nos quieren someter los gobiernos locales y nacionales, con un altísimo saldo, no solo de desventaja económica, sino también de contaminación y de saqueo para nuestros pueblos, no son una solución para la problemática ni económica, ni laboral, ni ambiental. De manera que, bueno, yo hace 6 años que me encuentro en esta localidad de Famatina acompañando al pueblo como cura párroco. No puedo mantenerme al margen de lo que día a día se está viviendo, palpando, sufriendo también aquí, corriendo la misma suerte de este pueblo, que con mucha dignidad y con mucha firmeza ha decidido hacer respetar su autodeterminación. Uh-huh. ¿Y ello te ha traído algún tipo de complicaciones, no? Y sí, mira, muchas, muchas. Y últimamente, bueno, porque hasta hace 1 año y medio el tema central era más bien nuclear, ¿entra o no entra la minería Famatina? En este momento se ha diversificado el problema. Ya el problema no es solo si la minería se implementa o no en Famatina. Hay un convenio firmado entre el gobierno y la empresa Osisco que no se ha podido llevar a cabo gracias a la resistencia del pueblo. Pero a raíz de eso, bueno, hay una tremenda contaminación social que incluso se ha llegado hacia el interior de la comunidad y de la comunidad cristiana, católica, lo que me está dando a mí un doble trabajo. No solo es lo que es defender, ¿no?, el medio ambiente, el entorno, los recursos, el agua, sino también tratar de alguna manera de mantener unido al rebaño, me está costando muchísimo. De hecho, estoy ya padeciendo incluso actitudes intolerantes dentro de las celebraciones litúrgicas, intentos de tomar la iglesia durante las celebraciones. Y bueno, recientemente, la semana pasada y el día de ayer también, intolerantes que se hacen presentes en las celebraciones para interrumpirla a los gritos, faltando el respeto, ¿no?, a lo que se está celebrando y a la feligresía presente. Pero como te decía, también en este momento la lucha ya tiene otros frentes, no solo el tema minero, sino también el tema político, la persecución política para con el intendente local y también desde el estamento político hacia mi persona permanentemente a través de los medios, ¿no? Los medios oficialistas tratan de desacreditar a todas las personas que estamos al frente de esta lucha. A través de los medios oficialistas se busca a través de la difamación, la calumnia, desacreditar ante la sociedad y ante las autoridades también de la iglesia. Te quiero hacer una pregunta porque no sé si te has dado cuenta, en estos últimos tiempos cualquiera que se exprese, por ejemplo, en defensa del medio ambiente o de los derechos de las comunidades originarias, son anti-gobierno. Y en lo particular lo veo como una mirada un tanto mezquina, ¿no?, de la problemática. ¿Vos sos anticaso, sos antigobierno o sos pro pueblo? Mira, yo como cura párroco, como sacerdote, realmente nunca he estado bajo ninguna bandería política, de manera que lo mío no es militancia ni a favor ni en contra de nadie, así como vos lo acabas de decir, es en defensa del pueblo, de la porción del pueblo de Dios que se me ha encomendado como cura párroco, de los valores, ¿no?, de los valores del reino, que son los valores de la justicia, de la verdad, de la equidad, y por supuesto, acompañando a este pueblo en su permanente resistencia a los hostigamientos, como te decía, desde varios frentes, desde el frente judicial, porque últimamente también se nos está judicializando, tenemos varias causas, hay asambleístas que tienen hasta 10 causas, en mi caso tengo 2 causas judiciales, tratando de criminalizar nuestra propuesta, nuestra protesta, nuestra defensa. Y como te digo, es una visión bastante parcial lo que tú me decías, que todo lo que suene a disonancia con los intereses del gobierno nacional ya es opositor, ya es anticá, ya es golpista, ya es, en fin, algo que lamentablemente varios sectores de la sociedad nos estamos enfrentando sin buscarlo, sin tener ninguna intención ni postura política o bandería alguna. Claro, porque aparte es muy, yo creo que debe ser un tanto más sencillo cuando, como hace un ratito compartía conmigo el doctor Emilio Llosa un comentario en relación a un video de un canal de Formosa donde entrevistaban a 13 representantes de pueblos originarios y donde se denostaba, sin mencionarlo, la figura de Félix Díaz como caraje del pueblo Qom. Y él me decía, el periodista, el conductor, el que estaba haciendo la nota, debería mojarse un poquito, embarrarse y conocer las realidades para salir de su ignorancia. En todas estas acusaciones de pro o contra gobierno, en contraposición a las problemáticas sociales, que son las contaminaciones ambientales, el desarraigo de mucha gente que se ha tenido que ir por la contaminación, la desertificación de los procesos mineros que se han venido llevando adelante, por el avance de las agrosojeras. En esa contraposición, falta el tema este de barrarse, ¿no?, de parte de la sociedad para poder tener un panorama más claro y hacer una crítica fundamentada en la realidad. Sí, yo creo que eso falta muchísimo, y en todos los estratos sociales, incluso me pasa a mí también hacia el interior de la iglesia. Por ahí me cuesta a mis hermanos sacerdotes y a mi obispo hacerles entender o hacerles ver esta realidad en la que yo me encuentro inmerso por estar viviendo en Famatina, ¿no? Que estoy en el ojo del huracán y no puedo mirar para otro lado. Lo que me ha valido el tener que ponerme violentamente en onda, informarme para tomar una posición, porque no se puede mantenerse neutro ante una decisión que yo creo es de vida o muerte, ¿no? Uh-huh. No solo aquí en Famatina, sino en todos los territorios que se están viendo en la provincia y en el país afectados o amenazados con estas políticas altamente contaminantes y con pasivos ambientales por el resto de los siglos, y bueno, todo esto, como vos lo decías, es un desgaste, pero que a su vez, no, como dicen, lo que no mata fortalece. Entonces, ojalá que aquellas personas de quienes depende tomar decisiones, felizmente tanto el Papa Francisco como los obispos del NOA, de la Patagonia, se han expedido sobre estas causas, y yo no me siento solo, siento que de alguna manera estoy cumpliendo con los cánones de la Iglesia a través de la doctrina social de la Iglesia y de varios conferencias episcopales, obispos y sacerdotes que estamos en este frente de resistir pacíficamente al avance de aquellos poderosos o de aquellas empresas transnacionales que vienen buscando saquear y dejarnos una secuela de contaminación y muerte. ¿Sos un cura tercermundista, un cura que ha optado, que está en la opción por los pobres? Bueno, a ver, Sí, la opción por los pobres no es solo mía, es de la Iglesia, aunque claro, habemos algunos que quizás estamos haciendo más presencia, ¿no? Fue lo primero que me preguntaron cuando comenzó esta lucha. ¿Usted qué es lo que es tercermundista, es angelelista, es teólogo de la liberación? ¿Qué es lo que es? ¿Por qué está allí? Mire, no necesito ser tercermundista, ni teólogo de la liberación, ni angelelista, aunque todo eso también me enriquece y me fortalece, pero me basta con ser un cura católico que está a la altura de las circunstancias y que a la luz del Evangelio y bajo la mística y espiritualidad de San Francisco de Asís, el patrono de la ecología y hermano universal de todas las criaturas, me anima a seguir caminando al lado de este pueblo y defendiendo no solo al pueblo, sino a su hábitat, a su fauna, a su flora y, como te decía, el recurso más preciado que es el agua. Padre Omar Quinteros, te agradezco muchísimo por estar con nosotros aquí en el Club de la Pluma, y el micrófono del programa y la radio inédita de Cosquín están abiertos para cuando lo necesites. Bueno, yo también les agradezco mucho y les pido que recen mucho por nosotros, porque como te decía, estamos siendo hostigados, perseguidos por varios frentes, y esto se hace sumamente desgastante. Yo creo que otro sacerdote en mi lugar ya hubiera colgado la sotana o se encontraría en un neuropsiquiátrico, porque se hace muy difícil luchar contra el poder político, contra el poder económico, contra el poder mediático y contra el poder de las transnacionales que vienen por todo. Fuerte abrazo y bueno, fuerza. Gracias, muchas gracias a vos y mi bendición para todos en esta fiesta de Corpus Christi. Fue el padre Omar Quinteros aquí en el Club de la Pluma relatando estas realidades acuciantes, comprometidas de lo que ocurre, ¿no?, con estas luchas por la preservación de la vida, para la defensa de nuestra libertad de vivir sin ningún tipo de condicionamiento, sin ningún tipo de especulación. Todas las posibilidades de las luchas son válidas. Por eso nos parecía interesante, lo habíamos intentado hace un par de semanas, no nos había sido posible. Claro, en el horario que nosotros lo llamábamos, él estaba dando misa en un sector donde no hay señal de internet, no hay señal de celular, no hay señal, no hay nada. No hay señales, solamente la señal de la lucha. Y bueno, hoy pudimos concretar este diálogo con el padre Omar Quinteros, que es un referente desde su espacio como religioso, es un referente en la lucha social, y bueno, ya ustedes ya lo escucharon y pueden evaluar las cosas que están padeciendo allí en Famatina, como en otras partes de nuestra república y nuestros países, con el avance asesino de las minerías contaminantes, de los agroquímicos que nos fumigan y nos matan a tantas generaciones. Ya seguimos con más el Club de la Pluma. To myself, what a wonderful world, world. Someday I wish upon a star, wake up with the clouds up far behind. El Club de la Pluma presenta Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial, a cargo de Jorge Orozco. Siglo XXI, sin Discepolín, el alma en ayuno, cuelga de un violín. Buenos días, mi querido amigo Jorge Orozco. ¿Cómo está usted, querido? ¿Cómo te va, Norberto? Muy buenos días. Bien, muy bien. Usted, el domingo pasado, pidió disculpas por no haber hecho la tarea para el hogar. Exactamente, viste, a veces todos educandos somos así, viste, ¿no? Rebelde, güey. ¿Qué va a ser? Bueno, entonces... Pero hoy estamos con todo, ¿eh? Bien, bien, perfecto. Escucha, Jorgito. Primero, te sugeriría que así como lo hubieses hecho el domingo pasado, que comiences dando una pista sobre quién vas a hablar, y después nos digas de quién se trata. Bueno, mira, hoy vamos a hablar de alguien que nació en La Paz, en lo que hoy es Bolivia, en aquel momento eran las Provincias Unidas, uh-huh. Allá por el año 1780 más o menos, y desde muy joven participó en las luchas populares del Alto Perú y se convirtió en uno de los guerrilleros más famosos de esa época. Aunque esto ya no es un anticipo, sino que ya voy entrando en el tema, aunque como siempre, a pesar de ser uno de esos guerrilleros tan famosos, está olvidado, ¿no? Se trata de José Miguel Lanza. Allá por el año 1810, ya él con unos 30 años, integró las fuerzas de Ortiz Ocampo, interviniendo en batallas de Suipacha, por ejemplo, Tucumán, Salta, Sipe, a las órdenes de diferentes comandantes, integrando incluso, estando bajo las órdenes de Belgrano y de Rondó. Practica con mucho éxito la guerra de guerrillas en la zona cercana a La Paz, y se une luego a las fuerzas de Güemes, y entre el 16 y el 20 opera ahí en el norte, cerrándole el paso a los ejércitos realistas. Esto hay que tener en cuenta de que es muy importante, porque estas guerrillas son las que permiten después a los ejércitos nuestros poder vencer al ejército realista, ¿no? Uh-huh. El nombre de él en esa época es pronunciado con mucho respeto y temor incluso por los jefes realistas, mientras que para las tropas nuestras se constituyó en un héroe casi de leyenda por la intrepidez que tenía y por la constancia que manifestaba en todas las luchas, ¿no? La fama de él se va agigantando, sobre todo cuando en la sublevación del Callao logra salvar a un centenar de patriotas que estaban a punto de ser ejecutados por los absolutistas. Participa después activamente contra el ejército enemigo, especialmente contra las tropas de Olañeta, y aún después del triunfo de Ayacucho, que de alguna manera significa el término de la contienda emancipadora, continuó batallando y en enero de 1825 logró dominar La Paz, colaborando con las fuerzas de Sucre. Posteriormente, cuando por el año 1828, cuando intenta sofocar un motín que se produce en La Paz, recibió una descarga por parte de los insurrectos y le provocó la muerte. Este guerrillero, patriota, que entregó su vida por la liberación de la patria grande, muy por encima de las luchas de las patrias chicas, derrochó constantemente su heroísmo y generosamente se brindó a la lucha por la independencia, y que después las oligarquías, como siempre, se han encargado de olvidar a estos, y olvidarlo digo obviamente entre comillas, a estos luchadores populares, y las grandes pompas quedaron para muchos de aquellos que condujeron nuestros países a una nueva esclavitud y dependencia, ¿no? Uh-huh. Vos sabés que acá en cercano a donde vivo yo, porque en realidad yo no vivo en la porteña ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano. ¿En qué parte del conurbano? Matanza, el distrito de La Matanza. Sí, bueno, pero es tan grande La Matanza, mi viejo. Ah, es la quinta provincia que se calcula, así que mira vos. ¿En qué parte de Matanza estás? La Ferrere, Gregorio de la Ferrere. Bien, sí, conozco. Bueno, buenas de Ramos, ¿no? Yo, bueno, era de los 500, no de los 100, sino de los 500 barrios porteños, porque anduve por Ramos, por San Justo, por Aedo, por varios lados. Claro, claro, toda la zona, sí, está bien. Bueno, no, lo único que me faltaba decirte, Norberto, es que en este caso, por lo menos Buenos Aires le dedicó una calle, pero fíjate vos que es una calle que tiene solamente 10 cuadras. Por favor. En una zona muy poco transitada por la zona de Nueva Pompeya. Esto es todo el reconocimiento a alguien que dio su vida, brindó su valor y su entrega a la lucha por la independencia de nuestra patria grande, ¿no? Uh-huh. Repetime el nombre del guerrillero. Del guerrillero, José Miguel Lanza. Bien. Para no ser olvidado. Seguro, seguro. Pues, Jorgito Orozco, el anticipo para el próximo domingo. Esta vez lo hice, ¿no? Esta vez lo hice. Es alguien que nació en Tilcara, provincia de Jujuy. También defendió el norte ante la invasión de Pezuela. Y si bien los realistas ocuparon la zona de Salta y Jujuy, otro guerrillero, o sea, este también es un guerrillero, ¿no? Uh-huh. Y la guerrilla esa conducida por él, le infligen constantemente golpes que le cortan las comunicaciones, atacan los campamentos en operativos nocturnos y de esa manera logran ir debilitándolos para que, como te dije antes con respecto al otro guerrillero, cuando el ejército nacional llegaba podía enfrentarlo con éxito, ¿no? Claro, bien, señor. Ese es el adelanto. Bien, tenemos el adelanto para el próximo domingo. Te mando un fuerte abrazo, querido amigo Jorge Orozco. Nos estamos encontrando la próxima semana. Bueno, igualmente para vos y para la compañera Gabriela. Bien. Ha sido el compañero Jorge Orozco con Los Malditos Excluidos de la Historia Oficial. Ya seguimos por cortinita y ya regresamos con más. Visiones argentinas, una mirada distinta para que el árbol no nos tape el bosque. Visiones argentinas, visionesarg.blogspot.com.ar. Visiones argentinas. Así es, estamos en comunicación con el profesor Juan Carlos Sánchez, responsable de Visiones Argentinas. ¿Cómo te va, Juan Carlos? ¿Qué tal, Norberto? Muy buen día para ustedes ahí en Córdoba. Juan Carlos, habías propuesto dos temas para hoy. Uno, docentes en la mira. Dos, democracia y cautelares. Docentes en la mira. En varios puntos de nuestro país hay conflictos docentes que están relacionados fundamentalmente con el tema del salario y algunas otras cuestiones, ¿no? No es solamente salario, ojalá. Esa es, digamos, fue la mecha que bastó para prender incendio, porque en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, el tema está en el capricho de Scioli de no incrementar el porcentaje del aumento salarial que cerró unilateralmente, ¿no? Uh-huh. Lo peor de todo, en el caso de Provincia de Buenos Aires, es que el plazo, o sea, los periodos entre aumento y aumento, llegan hasta el año que viene, entonces ese 22% que proclama Scioli se va a ver devaluado de acá a enero o febrero de 2014, ¿no? Eso es lo que provoca la insistencia de los docentes en el paro, sumado a otras reivindicaciones que van por abajo, que no se hacen público, En materia de infraestructura escolar, nadie puede desconocer que en estos momentos en las escuelas de la provincia de Buenos Aires hay enormes carencias en materia de infraestructura, como pasa en la ciudad de Buenos Aires. El segundo gran conflicto va a ser el del Chaco, con una huelga de más de 70 días, que afortunadamente se pudo cerrar. La incógnita es si Capitanich va a cumplir o no con ese acuerdo que cerraron, ¿no?, de casi el 30% de aumento salarial, y con un agravante, que también le reprimía a los docentes. Y Scioli mandó detener, mejor dicho, un juez mandó detener por una denuncia de la ministra de Lucía a 5 delegados de Arte y Educación. O sea, aparte, encima de exigir su derecho, son reprimidos. Y eso ya es bastante grave, por eso digo que están en la mira. ¿Qué pasa? ¿Molesta que se piden aumento salarial? Pareciera que sí. Y el último conflicto es el de Tierra del Fuego, con la ocupación inclusive de parte de la Gobernación y del Ministerio de Educación en el sur de nuestro país, donde los salarios estaban muy atrasados. Y hay que tener en cuenta algo: en el sur, para que se den una idea todas y todos, el costo de vida es por lo menos un 40 o 50% más elevado que el que tenemos en el resto del país. Sucede que la luz y el gas lo pagan mucho más caro que lo que lo pagamos nosotros. Hay eso, imagínense, que eleva las cuentas a un nivel astronómico. Y otra cuestión fundamental: estaban muy bajos los salarios en Tierra del Fuego, y como todos los docentes saben, se computan los últimos 10 años y el haber jubilatorio baja. ¿Por qué? Porque cuando se dan los aumentos, a veces se dan como pagos en negro, y lógico, eso también incentiva un paro como el que tuvo Tierra del Fuego. Pero no nos confundamos y no perdamos de vista estos tres conflictos, porque pueden resurgir en cualquier momento. Porque pareciera que la voluntad política corre por un lado y las necesidades de los docentes por otro. Por eso pareciera que siguen estando en la mira, ¿no? ¿Suponés que se va a trasladar ese conflicto hacia otras provincias, otras localidades del país? En principio, la potencial que puede haber un conflicto grande es en Santa Fe, por más que se haya arreglado con la actual conducción. El próximo 12 de junio va a haber justamente renovación de autoridades mediante elecciones en Santa Fe, en la Asociación del Magisterio de Santa Fe, y un eventual cambio de cúpula va a producir un incremento del conflicto que ya no es solamente salarial, sino que tiene que ver con la cobertura de cargos, porque se ha llevado a cabo una reforma de la educación media que está perjudicando a muchos docentes y que la va a perjudicar todavía aún más en el futuro. Algo parecido a lo que está haciendo Macri acá en Capital, que ya te digo que acá va a haber conflicto de acá a septiembre u octubre, porque si se sigue insistiendo en una reforma en la cual no se tiene en cuenta la opinión de los docentes, y que encima los docentes van a ser perjudicados con la pérdida de horas, entonces es evidente que van a surgir mucho más conflictos de los que están ahora. Siempre ya no con un punto de vista salarial, sino ya con un punto de vista de pérdida de trabajo, y esto es todavía más grave todavía que la pérdida del salario, ¿no? Claro, por supuesto. Juan Carlos, democracia y cautelares. Cuando propusiste el tema, ¿está relacionado con la ley de medios? ¿Con qué está relacionado? Está relacionado un poco con toda esta andanada de impugnaciones que hace un sector de la familia judicial, ¿no? Pareciera que no entendieran que el poder legislativo y el poder judicial son poderes independientes, y que el poder legislativo es la voz del pueblo, ¿sí? De alguna manera, porque el pueblo no delibera ni gobierna, sino por intermedio de sus representantes. Y entonces yo creo que las cautelares promovidas por algunos abogados, por la Asociación de Magistrados, ya está atentando contra la democracia, es decir, no se respeta esa voluntad popular que se expresó en las urnas, que es lo que hay hasta ahora. Y ya lo ha dicho un poco la presidenta, si no les gusta, bueno, armen un partido político y presidencia elecciones, y si ganan, gobiernan, ¿no? Claro, claro. Y me parece que acá los que se quieren convertir en gobernantes son estos abogados que pretenden que una ley no se aplique, ¿no? Y también lo de las cautelares va con la ley de medios, pero lo de la ley de medios, acordate que no va a pasar mucho tiempo en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo defina. Yo creo que lo va a definir en los próximos 30 días, porque hay una urgencia básica de que esto esté resuelto antes de las elecciones de octubre e inclusive antes de las primarias de agosto. Porque sería como poner un punto final a un tema que ya llevó demasiado tiempo, ¿sí? Que además es urgente que eso ya se defina y nos dejemos de joder, porque bueno, si no te gusta parte de la ley de medios audiovisuales, bueno, entonces hace una propuesta, propone un cambio y dejate de joder con estos artilugios judiciales que lo único que hacen es demorar la aplicación de una ley que fue no solamente que fue votada en el Congreso, sino que además con mucho más de 10 años estuvo debatiendo en distintos sectores sociales. Seguro, porque más allá de las imperfecciones de la ley, como la famosa definición abierta sobre las organizaciones sin fines de lucro, ¿no? Exacto, sí. Que es un error garrafal a nivel legislativo, y que ahora, por ejemplo, Sabatella lo interpreta como que tienen que tener un fin comercial, y no es así. No siempre los medios audiovisuales son comerciales. ¿Por qué? Porque hay muchos que están en los barrios. Entonces yo me acuerdo de la radio de la Villa 31 de Retiro, claro, ¿sí? Claro. Y me acuerdo también de otras radios que están en pueblitos, en zonas del conurbano bonaerense, que no necesitan una licencia para una gran potencia. Pero también, ¿por qué no nos dejamos de jorobar y también empezamos a dar las licencias de estas radios? Y también a los medios de televisión digital. ¿Por qué? Porque ya hay medios que hace más de 10 años que están transmitiendo y necesitan, aunque sea, esa autorización para funcionar. Claro. Claro, blanquear esas realidades. Una vez por todas, y que se dejen embromar, porque esta es la verdad. Seguro. Juan Carlos Sánchez, te mando un fuertísimo abrazo, nos estamos encontrando el próximo domingo. Si Dios quiere, nos estamos encontrando el próximo, nos estaremos escuchando, y un abrazo grande y un homenaje en esta semana del Cordobazo, ¿no? Gracias. Que no es poca cosa. No, por supuesto que no. Fuerte abrazo, mi amigo. Fue el profesor Juan Carlos Sánchez, de Visiones Argentinas, aquí con nosotros en el Club de la Pluma. Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, 3, 4 y 5 de junio en Formosa, Memoria, Verdad y Justicia para los Pueblos Indígenas. Autoridades originarias y delegados de naciones originarias del país, nos convocamos ante la situación de amenaza extrema que tiene consecuencias de muertes indígenas, abusos de poder y discriminación en todo el país. Esto va a acontecer en Formosa, la Cumbre Nacional de Pueblos y Organizaciones Indígenas, y entre muchos, por supuesto, está acompaña el Consejo Plurinacional Indígena de Argentina. Allí va a estar el doctor Emilio Llosa, el responsable de la Fundación Deuda Interna y uno de los que integran el Hospital Móvil Doctor Massa, que se, comúnmente, cotidianamente, se acerca a los lugares necesitados de nuestra tierra. Van a estar allí junto con nuestro amigo Inti Guamani, y seguramente a su retorno contaremos con algún relato relacionado con esta cumbre de estos pueblos originarios, y por supuesto intentaremos el próximo fin de semana tener la palabra de Félix Díaz para que nos relate cuáles fueron los alcances de este encuentro. Historia, memoria e identidad. En el Club de la Pluma, el espacio de Néstor Forero. ¿Cómo le va, mi querido amigo Néstor Forero? Bien, ¿cómo andan por ahí? Pero muy bien. Aprovecho para mandarle un saludo a Néstor Salgado, que nos comenta que nos está escuchando, entre tanta gente que nos está sintonizando desde hace rato. Le mandamos un fuerte abrazo a él también. Néstor Forero, mi querido amigo, ¿cuál es el tema que va a desarrollar? Ah, ¿qué? Sorpresa. ¿Qué pasa? A ver, no sabía usted cuál era el tema. No, por supuesto que no, si no me contestó nunca el mensaje. Ah, está. Así creamos una expectativa. No. No, vamos a intercambiar alguna información sobre algo, una revolución que nos está sucediendo y que muchos no la ven. ¿Qué revolución? ¿Vio? Mire, hace unos años, allá por la década de los 80, un escritor y periodista, Nussbaum, creó o editó uno de sus trabajos que era El Mundo Tras la Era del Petróleo. Sí. En el cual se señalaba que al ser el petróleo un recurso escaso y que tenía fecha cierta de vencimiento de las reservas, que se estimaban, se estimaban hasta hace muy poco, el año 2050, el mundo iba a cambiar totalmente, radicalmente. Iba a ser una nueva génesis cultural, porque solamente pensemos todo lo que nos rodea y que es derivado del petróleo. Uh-huh. ¿Mm? Este teléfono, la luz, el micrófono que tenés por ahí, la computadora. Si desaparece el petróleo, prácticamente desaparece la cultura tal cual la hemos conocido. ¿Mm? Uh-huh. Y eso tenía fecha cierta, el año 2050, y producía, o era la excusa en el fondo, porque la naturaleza, la vil naturaleza del imperio no necesita más que excusa, para las guerras que se han ido produciendo. Uh-huh. Sin embargo, se está produciendo toda una revolución que no digo que sea para bien, digo que el mundo tal como lo conocemos en materia energética está cambiando profundamente. Y hace unos días salió un artículo en El País de España, el diario El País de España, que hace una pequeña síntesis sobre estos cambios que se están produciendo y que queríamos comentar. El primer elemento es que se desplazó, en primer lugar, al mayor consumidor de energía del planeta, Estados Unidos. Uh-huh. Que del año 1900, es decir, hace 110 años, que Estados Unidos era el mayor consumidor de energía del planeta. Y en el año 2010, China lo superó en un 4% en el consumo. La primera reflexión es, ¿el planeta soporta? Que porque Estados Unidos no declinó su nivel de consumo, sino al contrario, que fue aumentando, pero China aumentó mucho más. ¿El planeta soporta dos gigantes consumiendo tanta energía? Primer punto. China como potencia mundial, está comenzando a ocupar los primeros lugares de todo, inclusive los del consumo de energía, con una diferencia: está tratando de variar su matriz energética a través de la energía solar, la energía eólica y sobre todo la energía nuclear. Otro punto a tener en cuenta: un tercio de las centrales nucleares que se están construyendo en todo el mundo se están construyendo en China. Uh-huh. Un punto. El otro tema es la revolución del shale oil y del shale gas, es decir, el petróleo y el gas que se saca de las rocas. Eso ha dado una extensión de la frontera del petróleo, o de la fecha en que tentativamente se iba a acabar, y ha hecho que varios países, incluidos los Estados Unidos, se repotencien a partir de la explotación y de la revolución del gas. Tiene una contrapartida tremenda, que es la destrucción del medio ambiente. Pero la frontera del límite de la explotación o de la cultura del petróleo se extiende mucho más. Uh-huh. Se extiende más de un siglo, con una consecuencia terrible: el medio ambiente y el subsuelo se destruye. La cantidad de químicos que se inyectan a la tierra para pulverizar la roca y liberar esa energía hace que las napas de agua se destruyan, como se destruye en sí mismo el subsuelo, porque tienen que pulverizar las piedras. Es tremendo. Hasta que no haya una nueva tecnología, esto, extender la cultura del petróleo, nos lleva a la destrucción del medio ambiente de una manera abrumadora, mucho más de lo que ha sido la sociedad de consumo y de la opulencia hasta ahora. El tercer aspecto es que el protagonismo energético se está trasladando de Medio Oriente a América. Nosotros sabemos lo que pasó en Medio Oriente desde que se descubrió el petróleo. Uh-huh. Ha vivido en guerra permanente. Ahora, Brasil, con sus reservas, enormes reservas que están en el mar, o Canadá o Venezuela, que tienen las mayores reservas de petróleos pesados, inclusive Colombia, que se presenta como un posible exportador neto de hidrocarburos, o el resurgimiento de México, hace que las principales reservas se trasladen de Medio Oriente a América. Y nosotros, teniendo la experiencia del medio ambiente, del Medio Oriente, tenemos que curarnos en salud. Lula, en consecuencia de eso, fue que produjo esa enorme compra de armamento, y que lo mismo hizo Venezuela, y lo están haciendo muchos países, porque antes de explotar sus recursos se están armando para defenderlos, pero se está militarizando todo el continente. Es una revolución que está pasando hoy. El otro tema es el renacer petrolero africano. Cuando el barril de petróleo estaba a $20, era difícil dos cosas: primero, plantear económicamente viable otras formas de energía, como la eólica o la solar, y el otro tema es que zonas que se consideraban marginales de explotación petrolera, porque los costos eran superiores a los precios de venta. Cuando el barril de petróleo se fue a $150, o ahora que oscila en 80, muchos lugares que antes eran marginales ahora son rentables. Uh-huh. África, que tenía 4 exportadores de petróleo, ahora tiene 17. Está cambiando el mundo, está cambiando la geopolítica. El otro tema es que las 7 grandes compañías que manejaban el mundo, que conocía como las 7 hermanas, y que manipularon y se distribuyeron el mundo a su real gana, produciendo guerras, golpes de estados, asesinatos, las famosas siete hermanas, ahora se encuentran con enormes competencias de, por un lado, de compañías estatales como la Saudi Aramco o la venezolana PDVSA, y también por pequeñas o centenares de pequeñas compañías petroleras que le van comiendo los talones. Hoy, el 52% de la producción mundial de petróleo está en manos de empresas petroleras nacionales o estatales, y que además controlan el 88% de las reservas. Por primera vez en el mundo, en las últimas décadas, hay una competencia mundial, cuando desde que se conoció el petróleo hasta ese momento, solamente había un acuerdo entre el cártel petrolero. Es decir, hay competencia despiadada, terrible, pero donde antes solamente había acuerdo y asesinato. Uh-huh. Y el último tema es la expansión de las petroleras chinas, porque para sostener el consumo y garantizar el desarrollo chino, se han creado empresas petroleras que en los años 80 no existían y que hoy producen el 20% del consumo chino. Ese 20% se produce por empresas chinas fuera del país continente. Es decir, hay un imperialismo chino también petrolero. Sí, señor. Entonces, estas cosas están produciendo, o estos hechos, están produciendo un cambio que nosotros, los que peinamos cana, no vimos en toda nuestra vida. Es un cambio silencioso, pero, o no tanto, pero quien maneje la energía manejará el mundo. Uh-huh. Va a definir quién trabaja y quién no, quién accede a energía barata y quién, si accede a energía cara, no podrá competir en el mundo. Claro. Y volverá de alguna manera los métodos feudales, ahora biotecnológicos. Claro. Que la raíz es energética. Todo nuestro desarrollo se debe fundamentalmente a la energía. Y si la energía cambia de manos, y si la energía cambia de matriz, de producción y de consumo, o se producen enormes y devastadores y irrecuperables daños ambientales, también es una cuestión no solamente política, cultural y hasta espiritual de todo el planeta Tierra. Claro, claro. Este tipo de planteos o de realidades que estás comentando, no puedo dejar de vincularlo con las apetencias norteamericanas cuando hace todo este movimiento de piezas en nuestro continente, que tiene unas reservas naturales, bienes naturales y recursos naturales que le son imprescindibles para continuar ejerciendo su decaída hegemonía imperial. Sí, bueno, es que en este momento la caída de los precios, digamos, de la tecnología o de los bienes de consumo que tenemos, se da en consonancia del aumento de todos los valores de los recursos naturales. Quien posea el agua, la energía y los alimentos será el dueño de la tierra. Seguro. Mi querido amigo y hermano, doctor Néstor Forero, ya podemos ir anticipando, el viernes 28 de junio vas a estar aquí en Córdoba, festejando con nosotros los 9 años del Club de la Pluma, que va a ser allí en el Archivo Provincial de la Memoria, en el pasaje Santa Catarina, en la ciudad de Córdoba, y vas a estar presentando la segunda edición del Crimen de la Deuda Externa. Sí, señor. Si Dios quiere, ahí estaremos y ahí nos podemos dar los abrazos prometidos con Gabriela y con vos. Más vale. Y que se necesita. Y seguramente el domingo estarás en el siguiente, estarás en el programa, o te vas a ir antes. Y no sé. Bueno. Dios proveerá. Dios proveerá. Te mando un fuerte abrazo, querido hermano. Un abrazo. Fue el doctor Néstor Forero con su columna habitual de todos los domingos, salvo cuando falta que se va por ahí, ¿no? Y no avisa al hombre. Pero bueno, hoy estuvieron ausentes nuestros compañeros Alex Corrons y Manu Pineda solamente. Y bueno, esperemos que el próximo domingo podamos volver a contar con la palabra de ellos. Señora, para la despedida, usted no se va a despedir. Mire, le doy una buena noticia. Yo le di una buena noticia, así se... 13 represores que estaban sin motivos reales en el hospital de Ezeiza fueron trasladados al penal de Marcos Paz. Está buena esa noticia, como para despedirse bien, ¿no? Está buena, pero me dieron ganas de compartir lo de la caipiriña. Ah, de que autorizaron a un represor a viajar a Búzios. Un tipo que estaba condenado, está condenado. Claro, pero dice el título que una caipiriña no se le niega a nadie. Una caipiriña no se le niega a nadie, titulado en página 12, miraba. Bueno, son estas cosas que pasan aquí en la justicia argentina. Pero bueno, 13 por 1 es negocio. ¿Les parece? Bueno, gente, ya nos estamos yendo. El próximo domingo vamos a estar de nuevo haciendo el Club de la Pluma. ¿Qué podría decir del mundo? Sangre, cemento, soledades. De pronto un hombre se despierta y mira. De pronto. Solo de pronto. Luego la mirada se le marchita. Pantallas, precios, mentiras, hambrientos con hambre de alma corren por los pasillos y por las paredes y por el techo. Corren y nos vomitan la noche, esa es nuestra comida. Venga, levanta, da todos tus días. Venga, nosotros hemos comprado tu comida. Nosotros mandamos en tu nombre por mucho que digas. Nosotros ponemos tus despertadores y te enchufamos a esta máquina. Desde antes que nacieras, nosotros hemos comprado tu vida. Cárceles, jaulas, cadenas, mentiras, mentiras. Una ventana. Ventana con vistas a un hueco sucio de la ciudad y sus espinas, escuálida la libertad desde el otro lado que mira. Sangrantes sus ojos se queman, yo soy sus cenizas. ¿Qué pudiera decir del mundo entonces? Yo, otro pequeño mundo hecho pedazos. El régimen de la infelicidad y de la ignorancia lo fusila. Una bala llena de muerte corre por todos lados. ¡Apártate! ¡Esquívala! ¡Suéltala! ¡Pero por favor, no te rindas! Esto fue el Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario. Hasta la victoria siempre. Hasta el próximo domingo. Auspicia en el Club de la Pluma el CIESE, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos. La COOPI, Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, y UEPC Regional Punilla. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de La Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. Esta ha sido una realización de NIG Producciones. Idea y conducción, Norberto Ganzi. Hace tanto me desperté diciendo esta mañana, no vi las predicciones del espanto que le arrancaba el sueño mi palabra en este invierno que pega tan duro. Está lejos tu boca que me ama y se